Esto es Histocast. No es Kursk, no es Moscú, no es Provolotka, pero vamos a hablar de todos esos sitios y vamos a hablar de la, bueno, de la que dicen que es la mayor batalla de carros de combate, aunque como ya hemos hablado en otros Histocast, ya se ha hablado que no es del todo así por los últimos estudios que han salido. Javier Beramendi, que hoy estará en el programa, nos lo hizo saber. Y hoy, para hablar de todo esto, además de Javier Beramendi, tenemos a Isidoro. Isidoro, que lo podéis encontrar en Twitter en arroba IVRChulcop, con K y V al final, y en su blog, isidorovr.blogspot.com, pues es un apasionado de estos temas. ¿Qué tal? Buenas noches, Isidoro. Hola, buenas noches. Bueno, es un rookie, pero vamos, en estos temas es un auténtico veterano. Y también, como ya hemos dicho, tenemos a Javier Beramendi, arroba tantanberamendi, en Twitter. Y es parte de un nuevo proyecto que se llama, bueno, que lo podéis encontrar en la web, GEHM.es, que es GEM, es el Grupo de Estudios de Historia Militar. Y pues nada, buenas noches, Javier. ¿Qué hay? Buenas noches. Ya estamos por aquí de nuevo. Sí. ¿Qué tal ese? Bueno, ahora voy a introducir a Hugo y nos contáis qué tal ese nuevo proyecto que lleváis. Y a Hugo, por supuesto, Hugo Cañete, que es arroba Hugo A. Canete en Twitter. Y, por supuesto, está en gem.es con una H después de la E. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Muy buenas noches, Isirra España. ¿Cómo andáis por ahí? Muy bien, aquí andamos. ¿Qué es ese nuevo proyecto que os traéis entre manos, Javi, tú? Pues todo un proyecto que nació, pues ahora ya por lo menos 5 o 6 años, que se quedó un poco aparcado. Y que ahora, pues con el libro que ha publicado Javier en Electrónico para Platea y otra serie de trabajos que estamos haciendo, pues hemos creído conveniente que ya era hora de despertarlo para que sea un think tank y un sitio de encuentro, pues para intercambiar datos, para cometer investigaciones, para la publicación de libros, etcétera. Javi, ¿tienes algo que decir a lo que ha comentado Hugo? Pues básicamente esa es la idea, es ir pues a través de este medio, pues no solo eso, sino bueno, pues ir abriendo posibilidades, ¿no? Ir contando con editores, medios de publicación, pues poder mover tanto proyectos nuestros como proyectos que nos vengan de fuera. Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué me podéis decir de Isidoro? Hacedme una presentación del novato en esto, en estas lides. Pues yo, a falta de meterlo en un brete, es el mejor experto en el Frente del Este que conozco. Uh-huh. Hugo, bueno, me parece a mí que es un poco... Bueno, ya te lo agradezco de esta forma. Yo creo que lo vamos a comprobar hoy con creces, estoy seguro. Pues nada, vamos a meternos aquí en faena. Bueno, la batalla de Kursk, contadme, entre qué fechas se desarrolla... incluido toda la parte previa, sí, ya iremos después con las consecuencias. ¿En qué fechas y dónde se desarrolla? Bueno, pues voy a entrar yo. Vamos a ver, la batalla de Kursk es la gran ofensiva, bueno, el último intento de ofensivo alemán en el frente del este, de cierta importancia, y se desarrolla, bueno, pues a partir de la derrota en Stalingrado y la caída de la bolsa y una serie de ofensivas que lanzan los soviéticos destinadas a cortar todo el frente del ejército sur contra el Mar Negro, pues bueno, estas ofensivas llegan a tomar la ciudad de Kharkov, la ciudad de Belgorod, y se enfrentan, digamos, por errores operativos del mando ruso y por, bueno, pues están aprendiendo, llevan aprendiendo desde 1941, cada vez lo hacen mejor, pero todavía no lo suficientemente bien, pues se encuentran con un contragolpe brutal organizado por las fuerzas blindadas alemanas bajo el mando del mariscal von Manstein, y se crea, a raíz de este contragolpe, pues se crea un saliente bastante importante en torno a la ciudad de Kursk. Estos contragolpes de Manstein se interrumpen cuando llega en primavera lo que es la temporada del barro, la temporada de lo que llaman los rusos la Rasputitsa, y bueno, pues a partir de ese momento los dos bandos empiezan a reorganizar cuál va a ser la campaña de verano. En este momento, digamos que al ejército alemán, después de los casi éxitos de 1941, porque fracasan ante Moscú, después de lo que es, bueno, según los autores, después de lo que es la derrota de la campaña del 42, que no cumple ninguno de sus objetivos, aunque gana muchísimo territorio, es una campaña en la que los alemanes no cumplen sus objetivos estratégicos, pues es un poco plantear qué es lo que va a pasar en el frente del este. Y en este sentido, pues la Ostheer, o sea, el ejército alemán en el este, tiene tres opciones principales que son las que se barajan en las reuniones de mando, ¿no? Por un lado, intentar establecer una defensa estática, es decir, una línea de bloqueo que pare a los rusos, una especie de muro del este, algo parecido a la línea Siegfried, tiene un nombre, la línea Hagen, que apoyado en una serie de características geográficas que ahora sería muy largo, yo creo, detallar. Pero bueno, es plantear este muro para contener a los soviéticos al este y bloquear todos sus intentos de ataque. Esta opción, el principal problema que tiene en contra es que el ejército rojo está creciendo proporcionalmente mucho más que el ejército alemán. Es decir, las estadísticas pues son tremendas, ¿no? Por ejemplo, en carros de combate, si en 1942 la proporción era de 2,6 carros rusos por cada carro alemán, en el 43 será de 3,5. En cuestión de artillería, pues pasa de 2,8 a 4,3. Es decir, digamos que si conjuntamos esto con la capacidad que tiene siempre el atacante en toda operación estratégica para concentrar sus fuerzas en el punto donde va a ejercer la mayor presión, pues tarde o temprano este muro del este no resistirá. Y esto es una cosa que los grandes oficiales alemanes tienen muy claro. Con lo cual, digamos que esta posibilidad se descarta bastante rápido. La segunda posibilidad es la que preconiza von Manstein en sus memorias y dice que, bueno, que si se lo hubiera dejado hacerlo como él quería, que hubiera conseguido pues estabilizar el frente del este, que es lo que se llama la defensa, una defensa elástica, una defensa móvil. La defensa móvil tiene, vamos, la gran ventaja que tiene a su favor es la capacidad operativa alemana, sobre todo a la hora de planificar y ejecutar operaciones con carros de combate. Esto en ese sentido en 1943 aún son bastante superiores, no tan superiores como en otros años anteriores, pero bueno, aún guardan una gran capacidad, y la derrota sufrida por los soviéticos en Járkov y Belgorod, de la que hablaba hace un rato, pues es una prueba muy clara de ello. Lo que pasa es que también esta posibilidad tiene bastantes problemas, ¿no? Para empezar, digamos que los servicios de información alemanes sobre los objetivos rusos dejan bastante que desear, tanto por su propia incapacidad como por la capacidad rusa, soviética, para enmascarar sus intenciones. Es decir, los soviéticos tienen todo un arte que llaman maskirovka, basado en muchísimos trucos, muchísimas formas, tanto maquetas como comunicaciones radioficticias, como digamos que a la hora de transmitir las órdenes limitan muchísimo los oficiales que están informados de lo que se está planificando. Bueno, los soldados prácticamente se los traslada de un sitio a otro y no saben ni dónde están. Entonces, bueno, pues todo esto hace que sea muy difícil para los alemanes a la hora de preparar una defensa móvil el saber dónde les va a caer el golpe y con qué fuerza, porque de todos modos estamos hablando de escenarios amplísimos, y bueno, pues cada traslado de una serie de unidades Panzer implica un esfuerzo logístico muy importante. Yo creo que es una de las cosas que menos parecemos tener en cuenta. Es decir, pensamos que trasladar una división Panzer es subir los carros a unos trenes y ala, todo el mundo carretera para arriba. Pero hay que trasladar una cadena logística, hay que trasladar una cadena de mando, hay que trasladar todos los carros que se están reparando en los talleres. En fin, es una cosa muy complicada y no se hace con rapidez. El segundo problema es que los soviéticos, ya hemos comentado antes cómo estaba creciendo proporcionalmente su ejército, y el segundo problema precisamente es que los soviéticos son capaces de lanzar no un solo golpe, sino varios. Es decir, ya en 1943 habían, finales de 1942, primeros de 1943, se ha visto cómo son capaces de encadenar más operaciones ofensivas seguidas, ¿eh? Y esto se verá sobre todo después de Kursk, todo el avance hacia el Donetsk, bueno, es bárbaro, es decir, cómo encadena una ofensiva y cuando la primera se agota, engancha a la segunda y otra, de tal forma que están constantemente golpeando. Esto plantea un problema de cara a la defensa elástica porque si ellos pueden lanzar diferentes ofensivas con diferentes ejércitos, la fuerza que tienen los alemanes para oponerse es siempre la misma, con lo cual significa que son soldados que están combatiendo de forma constante, máquinas que se están desgastando de forma constante y que en un momento dado van a quebrar. El tercer problema que se puede plantear es que Manstein, que manda el grupo de ejércitos sur, está en Ucrania, que es una pista para carros. Es una pista para carros magnífica, con grandes extensiones de terreno. Pero justo al norte, digamos que en la línea donde conecta con el grupo de ejércitos centro, ya tenemos los pantanos de Pripyat. Y más al norte, pues son terrenos mucho más boscosos, más húmedos, por no hablar ya del frente de Leningrado. Donde, digamos que la capacidad móvil que puedan desarrollar los carros alemanes se ve muy, muy, muy constreñida por el terreno. De tal modo que, digamos que ahí este tipo de guerra no se podría llevar de la misma manera. Y en cuarto lugar, que a lo mejor es la razón más flagrante o más desesperante, es que en todo momento, ya desde Stalingrado, pues Hitler empieza con las Standbefehl, es decir, de aquí no se mueve nadie, y hay una serie de, digamos, puntos geográficos que Hitler no quiere ceder bajo ningún concepto, lo cual está totalmente en contra de la idea de guerra móvil. Queda finalmente pues lo que sería la tercera opción, que es la que se va a aplicar en Kursk, que es la ofensiva limitada. La ofensiva limitada tiene, bueno, pues aparte del hecho de que los alemanes cada vez están más disminuidos, tiene por otro lado una serie de ventajas. Primero, la posibilidad de agotar biológicamente al ejército rojo. Sí. El ejército rojo, que ha sido tratado muy a menudo como una masa, digamos, como una masa de hombres interminable. Lo cierto es que, bueno, pues las estadísticas que se van haciendo ahora vienen a decir que si los alemanes al principio de la guerra tenían unos 10 millones de personas, es decir, varones en edad de portar armas, que digamos que podían ser enviados a la guerra, los soviéticos tendrían unos 30 millones de personas. Sí. Una proporción de 1 a 3. Sin embargo, hasta Kursk, el ritmo de desgaste ha sido una proporción de 1 contra 5,5. Es decir, la reserva biológica humana rusa, soviética, se está agotando más deprisa que la alemana. Entonces, ¿cuál es un poco la idea de esta ofensiva de Kursk? Es pegar un golpe rápido, es decir, es hacer un ataque muy bien limitado tanto en el tiempo como en el espacio, no una gran ofensiva como las ofensivas anteriores, que dañe lo más posible las reservas humanas soviéticas. En este caso, pues son los más de 700.000 hombres que hay acumulados en el saliente y los alrededor de 50.000 oficiales entrenados que están allí. Es decir, si los alemanes consiguen ese golpe, es retirar otro millón casi de tropas al ejército soviético y debilitarlo y retrasar, digamos, ese ritmo de crecimiento que está teniendo, ¿no? Sí. Todo ello, pues también tiene sus pegas, obviamente, porque, bueno, pues cualquiera que eche un vistazo al mapa del frente del este en ese momento, pues Kursk es un objetivo, vamos, es el centro de la diana, es decir, es un objetivo muy evidente y, bueno, pues obviamente no va a ser una operación sorpresa. Respecto a ello, mucho se ha hablado sobre el plan que preparó von Manstein sobre ello y sobre el espionaje soviético. Algunos por ahí decían que cualquier cosa que querían hacer los alemanes ya están preparadísimos los soviéticos por lo que pudiera pasar. ¿Qué hay de cierto en todo esto y cuál era el plan de von Manstein? A ver, ¿quién se atreve con el plan de von Manstein? Y Hugo, tú querías hablar del espionaje, ¿no? Sí, yo tenía por aquí unas cosas de respecto al conocimiento soviético de todos los de absolutamente todo lo que se cocinaba en el alto mando alemán. Isidoro, ¿tú te atreves con el plan? Bueno, podemos hablar un poco de cómo va a ser la ofensiva. Vamos, la ofensiva es bastante bastante sencilla como se plantea, sí. Y bastante, efectivamente, como has comentado, habéis comentado Javier o tú, que bastante previsible. Por una parte, tenemos en el norte al noveno ejército de Model, que, por cierto, con respecto a lo que estaba Javier comentando antes, pues, vamos, el noveno ejército está básicamente formado por tropas que han sido retiradas del grupo de ejércitos norte. Es decir, que esto, esta ofensiva le cuesta a Alemania, pues, una, le cuesta un esfuerzo terrible en personal, en material y todo, porque el saliente de RC básicamente lo tienen que abandonar, pues porque tienen que llevar tropas allá abajo. Y en el grupo de ejércitos, bueno, en la parte sur, que es donde está el cuarto Panzer, bueno, pues ahí pues también se junta la flor y nata del HER y de la SS. Tenemos abajo pues el segundo cuerpo Panzer de la SS, el 48 cuerpo Panzer del HER, que tiene a la, si mal no recuerdo, creo que es la tercera Panzer, la Gross Deutschland, que estamos hablando de la división, la mejor división de que tiene Alemania, vamos, yo diría que a nivel, digamos, absoluto, vamos, contando todas las divisiones que tenga de todos los tipos. Y luego, pues tiene, un poco más abajo, tiene el tercer cuerpo Panzer, de Braith. Entonces, bueno, del segundo cuerpo Panzer SS, pues no, tenemos, tiene lo mejor que tiene la SS, la Leibstandarte, la Das Reich y la Totenkopf, vamos, pues las tres mejores divisiones que tiene la SS. El plan es muy sencillo. El plan consiste en romper, en pinchar esa bolsa. Desde arriba el noveno ejército va a apretar en la base de la bolsa, y desde abajo pues el cuarto Panzer, y los encargados van a ser el segundo cuerpo Panzer de la SS. El objetivo es encontrarse pues en el centro de esa bolsa, que es pues Kursk. Por eso se llama la bolsa de Kursk, no por otro motivo. Y básicamente esa es la historia. Los alemanes lo tienen claro, y los rusos pues más todavía. Con lo que está diciendo Javi, con lo que ha dicho Javier y con lo que ahora seguramente comente Hugo, pues más claro va a quedar el hecho de que los rusos sabían exactamente cómo iba a ser el asunto. Yo había leído así un poquillo por encima que los alemanes tardaron más de la cuenta en iniciar la actividad, y a los soviéticos les dio tiempo de sobra para preparar el terreno. ¿Qué de todo eso, Hugo? Pues, ¿Hugo? Bueno, de todo esto, lo importante es ver una serie de datos que nos ayuden un poco a comprender cómo está la situación en estos momentos. Mira, para empezar, sí puedo comentar que todavía el 5 de julio, hay formaciones que no llegan a tiempo. Por ejemplo, la brigada de Panther, de carros Panther, no llegan todos a tiempo. Es decir, los tiempos podría haber sido antes, sí. Ahora, se podría haber montado todo ese tipo, todo ese grupo de tanques que se montaron. Pues bueno, eso ya, claro. No sé, más o menos eso es lo que sí, que a lo mejor no, que el ejército alemán actuó cuando pudo y no cuando realmente quería. Eso es así, por razones logísticas, probablemente, ¿no? Yo creo que también una intención de conseguir una superioridad, si no cuantitativa, sí cualitativa. Y yo creo que, en cierto modo, lo que el ejército alemán intenta es poder desplegar los dos nuevos modelos de carro, aunque el Tigre ya había combatido desde unos meses antes, ya lleva unos meses combatiendo y ya era conocido, pues intentan desplegar los dos nuevos modelos de carro, que son el Tigre y el Panther, así como lo que es el cazacarros Elephant Ferdinand, que se despliega en el extremo norte de, o sea, donde decía Isidoro, donde está el noveno ejército. Intentan buscar este tipo de superioridad, ya que no pueden ganar por el simple número. ¿Y realmente ellos pensaban, confiaban totalmente en que eso les daría una victoria? Porque creo que ellos estaban informados perfectamente de, bueno, perfectamente, las cifras les variaban, pero sí que sabían más o menos a lo que se podían enfrentar. que estaban en una inferioridad clarísima, pero que eso lo iban a compensar con la calidad de los nuevos modelos. Bueno, esa es la única vía que tiene Hitler, pero no en el 43. Vamos, bajo mi punto de vista, desde prácticamente septiembre del 41, así, cuando en el momento que, bueno, esto ya sería motivo de otro programa, pero en el momento que Barbarroja se para, pues entramos en otro tipo de guerra, guerra de producción. Entonces ya la guerra que puede ganar Alemania, la única guerra que puede ganar es la guerra de la con calidad. No hay otra. Entonces, vamos. Uh-huh. Hugo, ¿los soviéticos realmente conocían el plan de los alemanes? Como se ha dicho por ahí, que en realidad la batalla de Kursk no se ganó en Kursk, sino que se había ganado en Suiza, se llegó a decir. Pues correctamente, efectivamente. Los alemanes, los rusos sabían con detalle absolutamente todo lo que salía del alto alemán, del alto mando alemán, y además con horas de diferencia, ni siquiera con días, con horas. Y preguntando pues cosas con un detalle asombroso. Esto ya, fijaros los alemanes, los despistados que andaban sobre el tema, que cuando se está preparando la batalla de Kursk en Rastenburg, pues montan todo un aparataje para que los soviéticos piensen que el viaje que hace Manstein es para visitar al dictador rumano, a Antonescu, para darle una medalla, y en ese ínterin desvían el avión hacia Rastenburg para que Manstein pueda asistir junto con el resto de altos jefes a la sesión donde Hitler les comunica que va a ser la batalla. Imaginaros la inocencia para que los soviéticos no se enteraran de cuál era el verdadero propósito del viaje de Manstein, cuando los soviéticos realmente tenían información de primerísima mano de todo lo que sucedía. Por supuesto que la red de espionaje soviética era impresionante. A nivel táctico, pues tenían partisanos, tenían agentes que trabajaban sobre el terreno en los países conquistados. Tenían una red muy buena, pero realmente la información del alto mando les llegaba a través de su red suiza. Dice Frank Halder, que era por aquellos tiempos el jefe de Estado Mayor del OKV, hasta otoño del 42, pero este Halder confesó en 1955 que casi todas las grandes operaciones ofensivas alemanas, una vez planeadas por el alto mando de la Wehrmacht y antes de que los documentos llegaran a mi escritorio, dice Halder, estaban ya en conocimiento del enemigo merced a la traición de un miembro del alto mando de la Wehrmacht. No fue posible descubrir la filtración durante la guerra, dice Halder. A ellos llegó un momento en que empezaron a darse cuenta de que los soviéticos pues tenían un conocimiento alto de todo lo que se cocinaba y empezaron una persecución para ver quién era ese topo o esos topos. Uh-huh. En 1943 los alemanes descubren que hay una red de agentes soviéticos que están situados en Suiza y no logran decodificar sus mensajes hasta 1944, e incluso en 1944 solamente pudieron hacerlo en parte, pero ya nada más que con las partes decodificadas se dieron cuenta de la profundidad y del daño que había hecho DORA, que era la red soviética que había en Suiza. Uh-huh. DORA, que estaba dirigida por un húngaro comunista que se llamaba Alexander Radó, pues a su vez desde Suiza lo que hacía era controlar otras dos redes que eran las que de verdad facilitaban la información. Una de las redes era Lucy, que estaba dirigida por un alemán apátrida, que era Rudolf Rosler. Y Lucy, a través de Lucy, se tenía contacto con el que se pensaba que era el verdadero topo en el alto mando, que tenía el nombre en clave de Werther. Podemos ver el punto de detalle de la información que suministraba desde Suiza. Pues por ejemplo, podemos verlo en algunos de los pedidos que hace el alto mando soviético. por ejemplo, el 26 de noviembre del 42, cuando los soviéticos acaban de atrapar al sexto ejército, pues le mandan a Suiza para que le pregunten a Werther y se envíe información sobre medidas concretas tomadas por el alto mando de la Wehrmacht en relación con el avance del ejército rojo en el sector de Stalingrado. Es decir, incluso ellos no tenían todavía claro si cuando cerraron la bolsa aquello iba a ser una trampa alemana o no, y piden, le preguntan a la red suiza que le pregunte a Werther cuál era realmente el alcance de lo que estaba ocurriendo en el Stalingrado. Por supuesto, Werther les confirmó que no, que había sido un desastre alemán y que no había nada que temer. Que no se lo creían. 16, claro, o sea, fijaros, utilizaba la red para... Prácticamente es como si le preguntaran a Hitler, oye, ¿de verdad te hemos pillado o no? Dínoslo por si caemos en la trampa, ¿no? O sea, fijaros lo bien situado que debía estar esta red de agentes para que pudieran hacerle este tipo de preguntas. Hay otra pregunta de 16 de enero del 43, en el que los soviéticos le preguntan a Dora, le dice, los informes de Lucy y de Werther sobre el frente caucásico y sobre el envío de divisiones a dicho frente, envíelos con prioridad. Las últimas informaciones de Werther han resultado de gran utilidad. Uh-huh. A Werther lo estuvo informado de todo tipo de detalles durante la preparación de Ciudadela. Ciudadela es la operación que da lugar a la batalla de Kursk por uh-huh. parte alemana. Fechas de inicio, aplazamiento, incluso hubo una campaña de sabotaje en las vías de tren que llevaban a los sitios de concentración cuando se enteraron de que se iniciaba el transporte de 10 divisiones a la zona. O sea, que lo tenían todo perfectamente planeado. Uh-huh. Es de destacar un mensaje relativo a la existencia de los nuevos Panther, los nuevos tanques Panther, pues apenas prácticamente conocía su existencia, y los soviéticos ya en un mensaje del 12 de junio le preguntan, le piden a Dora, es decir, a su red soviética en Suiza, uh-huh. que le pregunte a Lucy y a sus colaboradores que informen de todo lo relativo a los tanques pesados Pantera. Interesa conocer características constructivas, técnicas del nuevo tipo de carro, grosor del blindaje y si dispone de instalación para lanzallamas, lugares y dónde se fabrica y la cifra de producción mensual de los mismos. O sea, imaginaros, todo. ¿Qué más se puede preguntar, no? No queda más por preguntar, que ¿cuántos carristas van dentro? O algo así. Exactamente. Continúa. Sí, no, que los soviéticos pues sabían absolutamente toda la situación del despliegue, donde estaban cada una de las unidades alemanas, tanto en el saliente norte como en el saliente sur, el número de divisiones blindadas, composición, efectivo, estaban a corriente del plan, de los horarios, de la dirección del ataque, de los primeros objetivos, o sea... Mm. Dice por ejemplo Karel en su libro, dice, Werther sigue siendo acosado desde hace más de 20 años, esto lo dice en los años 60, uh-huh. pero nadie ha podido encontrar el menor indicio acerca de su identidad. Sí. Y me pregunto yo, ¿por qué? O sea, desde principios de 1944 los alemanes conocían toda la red de Suiza. Se ha ido descubriendo, luego posteriormente se fue descubriendo a lo largo de los años 50 y 60 la identidad de Kent y Gilbert, que era la red suiza que operaba en Francia y Bélgica. Se conoció uh-huh. la identidad de Rado, la de Lucy y la de sus más inmediatos subordinados, pero sin embargo nunca se llegó a saber nada de Werther. Y los alemanes sospechaban de todo. Llegaron a pensar si Werther era un agente directo de los rusos, si no lo era. Se llegaron a hacer mil conjeturas, que si era un grupo de generales que conspiraba contra Hitler, que si en realidad era un agente suizo que enviaba informe a su país sin saber que por el camino se filtraban a los soviéticos, se preguntaban cómo una sola persona podía hacerse con información tan ultrasecreta y tan precisa de tan diversas ramas, es decir, de cifras de producción, detalles del GIER, detalles de la Luftwaffe, o sea, cómo una sola persona era capaz de llegar a eso. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, Karel en su libro apunta a un capitán de caballería, pero no llega a decir el nombre porque dice que las leyes pues se lo impiden o le costaría una demanda. Luego un periodista americano, en un libro que fue premio Pulitzer llamado El traidor de Hitler, apunta a Martin Bormann, el secretario personal de Hitler. Uh-huh. Hay por ahí algunos otros, por ejemplo, el jefe de la inteligencia en el frente del este, que se llamaba Reinhard Gehlen. Uh-huh. Pero vamos, sin embargo, yo más bien creo que si te pones a pensar lo más lógico, pues a lo mejor cabía pensar en otra posibilidad y que cumplía todos los requisitos, que es que el código alemán hubiera sido roto por una super máquina y que por eso lo supieran todo al instante. Yo creo que más bien habría que pensar en Ultra, y aunque los británicos querían esconder el secreto de los rusos, porque realmente era Ultra la que facilitaba toda esa información tan precisa y en tan poco tiempo, claro, los británicos, la manera que tenían de informar a los soviéticos era a través de la red suiza, a través del Lucy, y entonces, claro, yo creo que ellos, esto es una conjetura mía porque nunca se ha llegado a saber quién era Werther, pero mi conjetura es que Lucy se inventó a Werther para tener una justificación para poder suministrar esa información sin desvelar que tenían una supermáquina que había roto los códigos alemanes. Uh-huh. Aunque también es verdad que fue un poco para nada, porque los soviéticos ya tenían a su propio hombre en Bletchley Park, que era John Kleincross, que ya le había informado convenientemente de la máquina y de que los códigos estaban rotos. Uh-huh. Isidoro quería comentar algo. Sí, quería comentar algo con respecto a la última intervención que he hecho, que era, bueno, y ha hablado Javier un poco de qué se perseguía con Kursk, he analizado las distintas opciones que había, y bueno, hay una cosa muy, era simplemente un apunte, y es que Karl-Heinz Frieser, que bueno, ya sabemos que es un bastante respetado historiador militar alemán, bueno, pues dice, él afirma categóricamente, aunque no dice de dónde lo saca, afirma categóricamente que Hitler y el Estado Mayor General sabían que Kursk, por bien que saliera, no iba a generar una gran victoria, no iba a ser la batalla decisiva. Uh-huh. Eran conscientes de ello y sin embargo lo hicieron. Bueno, algo tenían que hacer, estaba claro. O sea, sí. Las opciones que había tampoco eran muchas. La mejor, era lo más prudente, por lo menos quitarte 250 kilómetros de defensa de línea de frente. Uh-huh. Bueno. Que es lo que se consigue. Entre otras cosas, se conseguía eso, claro. Se sí. perseguía eso. Bueno, pues ya los soviéticos están sobre aviso. Los alemanes no tenían otra que montar la que montaron. Iniciamos la batalla, que se inicia entre el 3 y el 4, ¿no? Isidoro, Javi. Más bien entre el 4 y el 5. Entre el 4 y el 5. Uh-huh. Exactamente, sí. Y bueno, vamos a ver. En principio voy a comentar un poco cuáles son los objetivos. Me voy a centrar en el grupo, en la parte sur. Pues sí. Porque la parte norte, pues ya sabemos que para el día 10 definitivamente estaba estancada, pero vamos, uh-huh. estanca desde primera hora. Podemos describirlo, esto es un saliente y van a estrangular ese saliente por el norte y por el sur, como una tenaza. Y la parte sur, que es la que estás tú explicando. Dale. Vale, perfecto. Pues bueno, ahora después, si acaso ya, pues Javier nos habla un poco del norte. En el sur, bueno, el objetivo es muy sencillo, es muy claro. Los rusos han montado por lo menos unas 7 u 8 líneas defensivas, de las concéntricas, de las cuales las dos primeras son las dos más fuertes. Entonces, el objetivo que tiene Hosse, que es el comandante del cuarto ejército Panzer, bueno, el objetivo de los alemanes en general es entre el primer y el segundo día de ataque, romper la segunda línea de defensa. ¿Por qué? Pues porque los alemanes sabían que los rusos, desde que los alemanes empezaran a atacar, los rusos iban a tardar en movilizar los tanques que tenían en la reserva por lo menos, como mucho, un par de días. Entonces lo que querían era romper las dos primeras líneas defensivas antes y liberarse, digamos, figuradamente. Liberarse un poco más de llanura, con menos zanja antitanque, menos minas, antes de que llegaran los tanques. Vale, esa es la idea. Luego ya una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, lo que pasa en realidad. Bueno, continúo si queréis un poco, sí, sí, explicando más o menos cómo se sucede en los primeros días. Bueno, básicamente tenemos, si tuviéramos un mapa adelante, tenemos al 48 cuerpo Panzer a la izquierda, en el centro y en la base de la bolsa tenemos al segundo cuerpo Panzer de la SS, que tiene la Leibstandarte, la Das Reich, la Totenkopf, es decir, la 1, 2 y 3 divisiones Panzer SS. Y luego, un poco más abajo, tenemos al grupo de ejército de Kempf, que tiene el tercer cuerpo Panzer. Bueno, la idea, aparte de lo que he dicho, a nivel más general, quizás debieran empezar por aquí, es que el cuerpo Panzer SS es el que va a hacer el punch, ¿vale? Es el que va a intentar llegar a Kursk. Y los otros cuerpos, tanto el 48 por la izquierda como el tercero por la derecha, van a proteger los flancos. Van a hacer de pantalla para que las divisiones SS se sientan libres como para avanzar hacia el norte. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues primero, que el flanco derecho está un poco más al sur que el cuerpo de la SS. Entonces el tercer cuerpo Panzer nunca llega a cumplir el papel que se le ha asignado. Nunca llega porque se encuentra una resistencia bastante tenaz por parte rusa. Y la parte izquierda, digamos el flanco izquierdo del cuerpo de la SS, pues estamos hablando de que tiene a la Grossdeutschland, que como he dicho antes, vamos, creo que es la mejor división del ejército, que cuenta en ese momento con casi 300 tanques. Es decir, ninguna división nunca había tenido tanto. Pasa que, bueno, esto tiene un poco de trampa porque dentro de esos 300 tanques está la décima brigada de Pantera, que así se ha formado recientemente, hace cosa de un mes, y entonces, bueno, pues las cosas no están lo suficientemente bien organizadas como para que puedan conseguir unos resultados que se esperaban. Uh-huh. Bueno, pues básicamente, y ya para que dejar paso a la parte norte, Javier, pues a la parte norte, lo que quería decir que en los dos primeros días solo las divisiones SS son capaces de romper hasta la segunda línea defensiva. Uh-huh. El 48 cuerpo Panzer de la Grossdeutschland con la 11 Panzer y la 3 Panzer. Cuidado, que la 3 y la 11 son divisiones experimentadas con mandos muy experimentados. Es decir, que no estamos hablando de cualquier división, estamos hablando de la Wehrmacht, del Heer, ¿vale? Sí. Y bueno, pues también se encuentra con una serie de problemas. Solo la 11 puede avanzar un poquito, pero la Grossdeutschland, ahora después hablaremos un poco más sobre ella, pues se queda, vamos, empantanada directamente. Uh-huh. Javi, ¿cómo acontecieron las cosas, sí, en la parte norte? Yo lo cuento muy rápidamente porque la verdad es que la parte norte es la menos interesante, digamos, de la batalla de Kursk, y la que se agota más deprisa. La parte norte de Kursk, la ofensiva la va a llevar a cabo el noveno ejército del mariscal Model, y una de las características, digamos, de este enfoque es que Model es un hombre que no cree demasiado en la ofensiva de Kursk. Uh-huh. Si nos fijamos en el frente, hemos hablado del saliente de Kursk, pero es verdad que los alemanes tienen su propio saliente en torno a la ciudad de Orel, que es donde está desplegado en la mitad sur de ese saliente el noveno ejército de Model, que tiene que atacar hacia el sur, y en su parte este-norte el segundo ejército Panzer, que es un ejército, como muy bien indicaba antes Isidoro, bastante debilitado porque se ha concentrado lo mejor que tienen los alemanes para la campaña de Kursk. Entonces, a pesar de que la posición del segundo ejército Panzer es defensiva, pues no está demasiado bien equipado. Entonces, Model es un hombre que lanza su ataque, pero siempre mirando por encima del hombro. Mirando por encima del hombro a ver si no se le van a caer los soviéticos por detrás y no le vayan a crear otro Kessel, otra bolsa como la de Stalingrad. Pues el ataque se lanza el día 5 y digamos que, visto retrospectivamente, el gran error de Model es que va a utilizar muy pocos carros en la maniobra de ruptura. Y va a utilizar principalmente infantería y artillería. A diferencia, luego nos contará Isidoro de lo que pasa en el sur, donde los carros, o lo que ya nos comentaba Isidoro, ¿no? Que los carros entran en la batalla desde el primer momento y desplegados. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Model tiene la más mínima, al principio, cuando consigue una ruptura, no va a ser capaz de meter sus reservas dentro de la batalla lo suficientemente rápido como para explotar esa ruptura, y su frente se va a convertir en una especie de verdún, en una guerra de trincheras infernal. Hay ciudades como Butyrki, donde se va a combatir muchísimo, la estación de Poniri va a cambiar de manos a lo largo de 4 días un montón de veces, y va a ser, pues, los altos de Teploye va a ser uno de los, digamos, en el lado derecho del avance de Model, va a ser uno de los máximos avances, pero vamos, el avance se va a arrastrar literalmente y no va a pasar más allá de los 10-15 kilómetros, y ahí va a ser completamente bloqueado, que es un poco la historia. El ataque de Model se interrumpe el día 8, ha perdido fuelle por completo, ya las batallas pues se convierten en estáticas, y el día 12 es cuando los soviéticos desencadenan su ofensiva contra el segundo ejército Panzer, y ya Model tiene que salir de la batalla por completo porque se le están comiendo la retaguardia. Uh-huh. Podemos empezar a hablar ¿podemos dimensionar las fuerzas alemanas y las fuerzas soviéticas en estos primeros días? Venga, ¿quién se atreve con ello? Venga, Javier, que tú tienes ahí unos datos bastante buenos. Pues espérate, porque la estadística exacta de fuerza es complicada, ¿no? No, pero aunque sea aproximada, porque yo sé que... Yo tengo por aquí del grupo de ejército sur, yo tengo aquí apuntado unos 1000 carros de combate y cañones de asalto, unos 1000 carros, unos 400 cañones de asalto y unos 1800 aviones. Uh-huh. Los 1800 aviones entre Kharkov y Orel, es decir, entre los aeródromos de la pinza norte y la pinza sur. Y parece ser que el grupo de ejército centro manejaba más o menos esa misma cantidad. Uh-huh. Isidoro, no sé si coincide con lo que tenéis vosotros. Isidoro, sí, quería comentar que una cosa que quería comentar, como aquí el programa, bueno, vosotros, que las cifras de Kursk, en realidad, es que nadie se pone de acuerdo, o yo muchas veces pienso que es que también qué se cuenta. ¿Qué se cuenta? Solo lo que los grupos que atacan, también la gente, lo que hay en lo que hay alrededor, en Orel o en Belgorod, en el sur. Es decir, esto pasa en los libros, es muy difícil hacerse encontrarse unas cifras que estén en condiciones de que puedas comparar unos con otros. No sé si va a pasar a vosotros, pero vamos, porque uno, igual que pasa con la batalla Prokhorovka, unos meten a una división, otros meten a varias divisiones, entonces claro, realmente muchas veces no son comparables, ¿sí? Uh-huh. Javi, sí, yo ya levanto el desafío. En un libro publicado hace no mucho, un autor francés, Jean López, da unas cifras sumándome lo que dice Isidoro, fluctúa mucho, pero mira, da unas cifras para el frente del centro: 738.000 efectivos. Para el de Voronezh, 534.700, y para el de la Estepa, 170.000. Y de cara a los alemanes, digamos, estamos hablando entre el 5 y el 23 de julio. Para los alemanes, el noveno ejército reuniría unos 335.000 hombres, el cuarto ejército Panzer, 223.900, y el destacamento Kempf, unos 108.000. Lo cual nos da... pues 1.442.000 contra 666.000 hombres. Oye, no está nada mal, ¿eh? Ahí van las cifras. Bueno, podemos continuar. ¿Qué es lo que pasó? O sea, ¿se detiene ahí la ofensiva? ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. Bueno, he dicho antes, pues el segundo cuerpo Panzer, pues más o menos el segundo día ya han conseguido, creo recordar que era la Light Standarte la que consigue, y la Last Strike también, no lo recuerdo exactamente, pero vamos, consiguen llegar al segundo cinturón defensivo. Sí. Pero bueno, el primer problema que se presenta es que efectivamente, el 48 cuerpo panzer, que está a la izquierda, no avanza al mismo paso que la SS. Por lo tanto, tiene el problema. El flanco izquierdo de la SS está al descubierto. Bueno, para dar respuesta a lo que a esto de por qué la Grossdeutschland, sobre todo digo la Grossdeutschland, no la otra, pero porque es la división más fuerte que había en todo el saliente de curso alemán. Entonces hablo y hablan de esta un poco más en particular. ¿Por qué no llegó a la segunda línea defensiva con la misma facilidad, bueno, facilidad relativa con la que llegó la SS? Bueno, Knipe, George Knipe, en el libro que ha sacado este año pasado, en Sangre, Acero y Mito, bueno, hace una crítica bastante, bastante gorda a la Grossdeutschland, que parece que bueno, la niña bonita parece que no se le puede tocar, pero bueno, la diferencia que establece con respecto a la SS es que la Grossdeutschland, desde el primer momento, lo que hace es plantar todos los tanques disponibles contra la primera línea defensiva. Entonces, ¿qué pasa? Porque todos los tanques, a primeras de cambio, se empantanan. ¿Por qué? Primero, porque hay barro. Segundo, por las minas, por los cañones por los cañones antitanques. Es decir, una serie de problemas que los tanques, es decir, los tanques no pueden ir los primeros. No pueden ir los primeros porque tiene que haber unos ingenieros que vayan delante, una infantería que vaya cubriendo. Entonces, ¿qué hacen las SS? Las divisiones de las SS, bueno, esto ya sabemos, lo de la máxima esta del ejército alemán, que es del Auftragstaktik, bueno, básicamente que los altos mandos dan las órdenes a los generales de división, y luego los generales de división, pues ya, y ya, bueno, y el regimiento y el batallón, pues cumplen esa función como a ellos mejor vean. Eso es más o menos el concepto de Auftragstaktik. Entonces, lo que iba es que la SS lo que hacen es lanzan para romper primero el cinturón, lo que lanza es sus tigres, que tienen 12 tigres cada una, alrededor de 10-12 tigres, con unos cuantos cañones de asalto autopropulsados, es decir, los Sturmgeschütz y granaderos. Entonces, ¿qué pasa? Los tigres ofrecen una cubierta bastante, bastante buena para los ganaderos y para los pioneros o ingenieros que van limpiando las minas. Mientras los Sturmgeschütz, pues junto con los tigres, pues ofrecen una potencia de fuego que es bastante, bastante importante. Entonces, ¿qué pasa? Los batallones de Panzer de la SS están en la reserva, no se usan al principio, están parados, es decir, no sufren ningún tipo de desgaste, solo sufren los tigres, que sí, algunos pero pocos, y los cañones de asalto autopropulsados, de tal forma que luego, una vez que se pueda explotar una internada, pues entonces los tanques están frescos. ¿Qué pasa en la Grossdeutschland? La Grossdeutschland pasa que los tanques los plantan desde primera, y bueno, son los primeros que entonces se empantanan, y ahí como hay un caso que es patético por la situación, es que pues, los Panther, que todo el mundo lo estaba temiendo, que bueno, Hugo ha comentado antes, que incluso que los rusos estaban preocupados, pues que se empantanan completamente, pero sobre todo los tanques del conde Graf von Strachwitz. En esos momentos, ya hoy también, pero en esos momentos ya se consideraba casi que el mejor comandante de Panzer de Alemania. Bueno, pues este hombre, lo primero que hace es poner los tanques en primera plana para romper la línea defensiva. Bueno, esto pues, se encuentra con un desastre, un auténtico desastre, con una debacle que lo que tiene la Grossdeutschland los primeros días. Bueno, y que decir que el tercer cuerpo Panzer, que está a la derecha, está mucho más abajo, pues es que ni siquiera puede avanzar, aún estando más abajo, tampoco avanza nada, se queda prácticamente detenido. Hugo, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, yo quería comentar, porque al hilo de lo que decía Isidoro de las operaciones previas de desminado de todos los cinturones defensivos, pues la verdad es que el trabajo nocturno de los pioneros, de los zapadores, fue verdaderamente espectacular. Yo he recogido por aquí el dato de 10 hombres de la segunda compañía de zapadores de la Grossdeutschland, que en la noche del 3 al 4 de julio desactivaron 2.700 minas en 5 horas en la colina de Butovo, lo que significa desactivar una mina por minuto, en la oscuridad y con varillas de hierro, porque no se podían usar detectores porque los rusos habían sembrado de metal todos los campos de mina. Ah, qué cabrones. Y ninguna explotó. Joder. Es decir, para que veáis la como decía Isidoro, era verdaderamente una división de élite en todos sus componentes. Sí, bueno, por eso a mí la verdad que esta aportación de Nike es una cosa completamente novedosa. Siempre se ha pensado, incluso tengo por aquí algún texto que he recogido de no sé si conocéis un libro que se llama Kursk de German View, o sea, Kursk, sí, está por ahí traducido al español, creo que lo tradujo el amigo Medina. Y bueno, lo que quería decir que siempre ha existido, este es otro mito, aunque está un poco, no es tan pomposo como los mitos que ha habido normalmente, los que ha habido hasta ahora, pero es un mito también el hecho de que los Panthers se estancan al principio. Se estancan, pero los que primero se estancan son los Panthers 3 y 4 de Strasbourg. Uh-huh. Es decir, se le echa la culpa del no avance de la Grossdeutschland a los Panthers. Uh-huh. Los Panthers, hombre, tuvieron una serie, bueno, ahora después podríamos hablar un poco sobre ellos, pero los primeros que se empantanan es Strasbourg y Knipe defiende que es una mala doctrina el ataque. Entonces esto es lo realmente novedoso. Isidoro, quería hacer una pregunta porque este es un tema que yo he estado hablando con el friki de mi hermano y él me transmitió una información sobre la cual los alemanes llegan a utilizar modelos que no estaban lo suficientemente testeados y no tenían una fiabilidad suficiente, y luego eso lo pagan en esos combates que realmente tienen problemas mecánicos. Bueno, sí, es un desastre. Ten en cuenta que es totalmente cierto. O sea, la décima brigada Panzer, que está comandada por otra parte por una cruz de caballero que es Oberst Karl Decker, es decir, estaba hablando de una persona bastante experimentada, que tiene cerca de 200 panteras, 190 y pico tiene. Uh-huh. Bueno, pues estamos hablando que entre el mal uso que se hace de ellos y sobre todo la cantidad de problemas técnicos que tienen, al tercer o cuarto día me parece que le dan 30, 40, 25, una cifra así, vamos, impresionante de lo que le queda. Y bueno, algunas cosas, por ejemplo, algunos datos. La Brigada Panther se forma el 26 de junio, creo que es, ¿sabes? Entonces, cosa de un mes que se había formado. El propio Guderian desaconseja la utilización de los Panthers, pues porque, en fin, podría ser un arma mortífera, pero cuando estuvieran un poco depurados. Por ejemplo, otra cosa, un dato que se me hace que es interesante. Bueno, está formado por dos batallones que tendrían que ser creados desde cero, y el cuadro de la brigada se toma del regimiento Panzer 39, que es de la 17 de División Panzer, y el comandante del regimiento de entrenamiento Panther es el también cruz de caballero von Lauchert, en palabras de algunos expertos, junto a Strasbourg, el mejor comandante de carros de Alemania. Curiosamente, se reúnen en un sitio que mucha gente aficionada a la historia de la división azul conocerán, que es Grafenwöhr. Donde se reúnen para el regimiento de entrenamiento. El regimiento de entrenamiento suena muy bien, ¿no? Pues el regimiento de entrenamiento son tres Panthers. Entonces, con eso no se puede, con eso, aparte de los fallos que tienen, con eso no se puede entrenar ni se puede practicar. Aparte, son 190, sí, los mandos son muy buenos, pero son 190 y pico tanques. Es decir, para eso hace falta una tripulación, que unos son buenos, otros no están nada experimentados. Uh-huh. Y para más INRI, ni siquiera los equipos de radio están operativos. Los equipos de radio los tienen funcionando. Entonces, uh-huh, bueno, pues eso es un desastre. Uh-huh. Eso fue un capricho de Hitler. Tiene toda la pinta, uno más, ¿no? Claro. Bueno, luego también tuvieron. ¿Todo así? ¿Va a decir algo, Javier? No, comentar sobre todo el tema del equipo de radio, que por llamativo que parezca, es una de las bazas principales del arma Panzer. y es una de las razones por las cuales los alemanes consiguieron todos los éxitos que consiguieron con carros que muchas veces en blindaje y en cañón eran inferiores a los de sus enemigos. Pero se movían conjuntamente de una manera coordinada y eso era una ventaja atroz, vamos, comparado con, yo que sé, a lo mejor el blindaje o otro tipo de aspectos. Es muy llamativo es muy llamativo que no pudieran evaluar este motivo de éxito en el caso que comenta Isidoro de la Brigada Panther y bueno, pues darse cuenta de que era algo absolutamente necesario. Bueno, quería comentar una cosilla con respecto a los Panther, que he cogido cuatro frases sobre el libro este, que por todo lo demás, lo recomiendo obviamente. Yo he leído algunas partes y me han gustado mucho. Kurs der German View de Steve Newton, la visión alemana, vamos. Y viene a hablar, bueno, que he sacado a su vez del Panzertruppen de Jens, que Panzertruppen de Jens es el clásico, es el libro sobre los tanques alemanes, es el libro. Son dos volúmenes y vamos, son las referencias. Bueno, fijaros lo que dice Jens en este caso y que lo pone Newton. Dice, debido a que los Panthers se habían colocado delante y a que estaban muy juntos entre sí, en un área tan pequeña, Strachwitz no pudo pasar con su Panzer IV y por tanto el tercer batallón de fusileros no tuvo apoyo de tanques. Eso es lo que dice Newton y bueno, y lo que todo el mundo, pues claro, lo que sabemos, y es que si no hay otra información, pues eso es lo que, bueno. Y os voy a leer también, sí, brevemente, lo que dice Knight, lo que habla Knight. Dice, de acuerdo con los informes del cuerpo Panzer, el 48 cuerpo Panzer, de von Nobelsdorf, al cual pertenece la Kronstorff, los Panzer deberían andar a partir de las 8 de la mañana. Una vez se los hubieran llenado los tanques de gasolina. Es decir, los Panther a las 8 de la mañana se encuentran 6 kilómetros más de la balca donde los tanques de Strachwitz se habían enganchado a las 6 y media de la mañana. Quiero decir que siempre lo que se habla es que en esa balca a las 6 y media de la mañana, el primer día, hay un caos total y la culpa va a Lovers Karl Decker, a von Lauger, a los mandos de los Panteras, cuando eso es completamente falso. Es el propio Strachwitz el que se atranca. ¿Qué es una balca? Bueno, sí, bueno, una balca, eso sí, de verdad, tenía que, es como una rambla, no sé si estáis de acuerdo, bueno, por lo menos aquí en el sur, una rambla es, sí, una rambla, un wadi. O sea, como un río que viene, desaparece y de repente se inunda y arrasa todo lo que pilla. Una cosa, una torrentera. Una torrentera, sí. Exactamente, un cauce seco, torrentera, sí. Algo de eso. Pues bueno, eso, Ucrania estaba plagado de eso, de balca. Bueno. Javi, por el norte, ¿cómo después de ese momento sucede algo más? ¿Ese hombre se queda ahí atascado? ¿En los siguientes días hay algún tipo de progreso o es todo lo contrario? Nada, apenas nada. Son intentos, digamos que bueno, pues entre el 8 y el 12, digamos que en el Norte Model no va a dejar de intentarlo, pero no hay ningún tipo de progreso. No hay ningún tipo de progreso más que un desgaste brutal. Sí es cierto que lo que sí conseguirá, ya comentaba antes que el día 12 de julio empiezan los soviéticos su ofensiva con el nombre Kutuzov, que es la que va a capturar, la que pretende capturar el saliente de Orel. Y lo que sí conseguirá es que el ejército del centro de Rokossovsky, que es el que Model tiene enfrente, es decir, al que tiene que derrotar para llegar a Kursk, tarde unos días en sumarse a esa ofensiva porque pues, sí es cierto que ha recibido una paliza importante, aunque no lo suficiente como para poder, pues, para poder romper. A eso iba yo. A todo esto, ¿los soviéticos qué hacían? A ver, ¿quién se atreve? Pues los soviéticos lo que hacían era traer reservas a toda velocidad. Yo creo que una de las grandes habilidades, tanto en Kursk como en otras batallas posteriores, es que los soviéticos tienen organizado, digamos que bajo el control de la Stavka, es el alto mando soviético, pues tienen siempre cantidades ingentes de tropas en reserva. De hecho, es la gran baza de la superioridad soviética, no está ya en las tropas que despliegan la línea del frente, que casi que son superiores a las alemanas, pero casi casi podríamos decir que no demasiado en líneas generales, sino la enorme cantidad de reservas que acumulan detrás de sus líneas y que pueden intervenir y que van metiendo en la batalla de forma constante. Uh-huh. Cierto es que la forma, digamos, el arte táctico operativo soviético necesita reservas porque desgasta muy deprisa las unidades en ataques muy fuertes. Un poco comentaba Isidoro, yo recojo el tema, ¿no? Una de las formas que tienen los soviéticos de detener los avances alemanes es con ataques constantes en los flancos que se están infiltrando de forma sistemática, y sobre todo si son carros, están siempre obligando a la fuerza, a la punta de lanza alemana, a detenerse y a mandar gente para atrás para rechazar esos ataques, ¿no? Entonces son ataques casi suicidas, pero cambian tropas y cambian carros por tiempo. Y entonces pasa el tiempo y los rusos, los soviéticos van metiendo cada vez más reservas, más reservas. En el caso de Kursk, de hecho, hay un frente entero, que es el frente de la estepa, que está desplegado, está listo para intervenir en la batalla según vaya siendo necesario, que es el que se enfrentará con las divisiones Panzer SS en la batalla de Prokhorovka. Uh-huh. Isidoro, ¿cómo terminan de evolucionar las cosas en la ofensiva sur? Bueno, la ofensiva sur, en realidad los días van pasando así hasta, digamos, hasta el día 7 u 8, creo que era, ¿no, Javier? Sí. Cuando los panzer de la Leibstandarte y la Lastrei giran hacia el oeste, sí, creo que el 7 o el 8. ¿Hacia el este? No, al oeste. A ver, ¿este sí. o este? Sí, bueno, sí, es el 7 o el 8, porque, bueno, el problema es que conforme van pasando los días, van avanzando la SS bastante más rápido, sí, que los flancos. Bueno, el tercer cuerpo panzer completamente fuera de, digamos, no consigue avanzar, excepto el día 12, que ya, bueno, hubo, ya se me ha comentado antes que iba a contar una acción bastante, bastante interesante, que creo que es del 11 al 12. Pero, bueno, la parte izquierda pues tampoco consigue avanzar a la par que está avanzando las divisiones SS. Entonces, pues el día 7 u 8 creo que era, es cuando Hoth decide, creo que es Hoth el que decide que los panzers de la Das Reich y de la Leibstandarte miren hacia el oeste, es decir, hacia su flanco izquierdo, para echarle una mano y cogerlo por la reta a los rusos que están haciendo frente al 48 cuerpo panzer, pues para poder hacer avanzar el flanco izquierdo, porque sin flanco izquierdo, sin pantalla por la izquierda, no se puede avanzar. Entonces, claro, esto, aquí hay una cosa que viene muy a cuento con lo que ha estado Javier hablando antes, y es de los rusos, bueno, ya una de las muestras de cómo los rusos han evolucionado es que de un día para otro son capaces de mover un cuerpo y hasta dos cuerpos de tanques del flanco oeste. Claro, el momento que los rusos ven que los alemanes han movido los dos batallones los panzers de la Leibstandarte y de la Strike al oeste, hacen un movimiento, se mueven dos cuerpos de tanque hacia ese flanco. Uh-huh. Por cierto, ahora que estábamos hablando de lo que podían mover los rusos, ¿qué es lo que movían los rusos? ¿Qué tipo de tanques estaban utilizando ellos? Bueno, pues los rusos T-34, eso, el de siempre, T-34 de toda la vida. ¿No? Sí, sí, esto es, yo creo que lo de los rusos, bueno, que me corrijan si Javier, si me equivoco, es un tema, yo creo que es doctrinal, ellos, es decir, ellos han decidido, esa es una decisión, eso igual que los americanos decidieron no construir el Pershing, pues de 88 milímetros, sencillamente, pues porque algún lumbrera dijo que con el de 75 milímetros de los Sherman, pues se podía ganar la guerra. Bueno, pues eso le costó bastante tanque eso. Bueno, pues básicamente los rusos, pero aquí se aceptaron ellos. Dijeron, vamos a construir un modelo y vamos a hacer que este modelo, pues claro, pues sacan, pues como lo sacaron, no sé cuántos miles de T-34 harían. El T-34, bueno, ahora después hablamos de un problema que tuvo, que bueno, entró por Oscar, fue totalmente, fue fatal, vamos, fue fatal para ellos. Un problema de diseño, el T-34. Ajá. Javi, sí, comentar, había por una estadística que decía que la fabricación de un T-34 necesitaba 3.000 horas de trabajo, mientras que la de un Panther necesitaba 55.000. Tremendo. La comparación, se fabricaban casi 20 T-34 en el tiempo que se fabricaba un Panther, muchísimo más complejo, muchísimo más delicado, muchísimo más efectivo también. Aunque también es cierto que, por otro lado, si los alemanes hubieran podido fabricar Panthers en 3.000 horas, no hubieran tenido los recursos básicos, digamos, no hubieran tenido las materias primas para hacerlo, que los rusos sí tenían. ¿Querías añadir algo respecto a lo que decía Isidoro, y tú, Isidoro, también? Sí, como uno tiene su amor propio, efectivamente. Decía Isidoro, le he dicho antes a Isidoro que era el este. A ver, el día 8 es cuando giran al oeste, y más adelante, a partir del 11, es cuando ya las divisiones de SS giran hacia el este, hacia el noreste, hacia Prokhorovka. Confusión mía. ¿Isidoro? Sí, vamos, pues iba a decir algo de los T-34, pero... Pero bueno, de todas formas, sí voy a comentar ya, para que luego cuando hablemos de Prokhorovka la cosa sea más rápida. El gran fallo de diseño que tiene este T-34 es que en la torreta solo pueden ir dos tripulantes. Uno es el cargador y otro es el comandante. Pero el comandante tiene dos funciones: comandar y además el cañonero. Entonces, eso va a ser fatal. Va a ser fatal para los rusos en Prokhorovka, pues porque necesitan, es decir, los alemanes tienen al comandante por un lado y al cañonero por otro. Entonces, eso va a ser una diferencia muy importante, y creo que luego más tarde ya los rusos corrigen, si no me equivoco. Una cosa que quería comentar también con respecto al viraje este de los alemanes, de los Panzer de la SS hacia el oeste. Bueno, a raíz de esto, bueno, primero los rusos se piensan que los alemanes quieren tirar por esta vía, quieren llegar, subir por la carretera hasta Oboyan, una ciudad que está un poco más adentro. Pero luego hay algunos autores que han explicado la vuelta de los Panzer de la SS hacia el este, ¿vale? Primero van, o sea, el plan de Hoss era que giraran, que se fueran un poco al flanco izquierdo, que ayudaran un poquito para descongestionar, para que el 48 cuerpo Panzer pudiera subir y luego ya volver a su posición y seguir para arriba. Entonces, hay algunos autores que han defendido la tesis de que los Panzer de la SS se giran hacia el este después del día 8 de julio, pues porque se han detectado una cantidad masiva, un agrupamiento masivo de tanques alrededor de Prokhorovka, hablando por el quinto ejército de tanques de la guardia de Rostov, que es el que luego se va a enfrentar en Prokhorovka. Bueno, esto según Knipe y bueno, y propio Glantz, creo que también es falso. O sea, los alemanes nunca llegan a saber a qué se van a enfrentar, ni siquiera el mismo día 12 por la mañana saben a qué se van a enfrentar. Pero llegan ahí a Prokhorovka, pero llegan allí, se encuentran de repente con esa resistencia o porque realizan ese viraje. Bueno, pues si no sé si tenéis alguno que, bueno, podemos empezar si queréis un poco hablar de lo que pasa, de los planes de los alemanes para el día 12 y cómo se desarrollan los acontecimientos. Voy a hablar primero en general un poco de los planes y del segundo cuerpo Panzer de la SS y luego voy a hablar en particular de la Leibstandarte, pues por una razón muy sencilla, pues porque bajo mi punto de vista lo que pasa en el sector de la Leibstandarte aquel día es una realidad que para mí, como aficionado, porque no soy más, solo soy aficionado, supera el mito. Cuenta No, quería Beramendi, quería decir, no sé si. Bueno. No, yo a Beramendi lo tengo domado. A Beramendi lo tengo domado. Yo le doy paso, no te preocupes. Qué majo. Bueno. Básicamente, llegamos al día 12. Y. Llegamos al día 12 y. Al día 11, digamos, mejor sí. Por la tarde. Y entonces, bueno, los planes de Hauser son los siguientes. Primero, Hauser es el comandante del segundo cuerpo Panzer. Uh-huh. Entonces tenemos a la Totenkopf, por un lado, a la izquierda, a la Eichstandarte en el centro y la Das Reich protegiendo el flanco derecho e izquierdo. Bueno, antes de seguir, quiero decir una cosa que es muy, muy, muy importante, que no he dicho, es que las tres divisiones tenían que ser la punta de lanza de Supremo. Nunca consiguen ser la punta de lanza, uh-huh. Que siempre tiene a la Das Reich y a la Totenkopf protegiendo los flancos de flanco este, porque ya como hemos comentado el Armeegruppe Kempf, pues el ejército de Kempf no consigue llegar a la par. Entonces, bueno, Prokhorovka es muy importante, es un cruce de vías. Sí. Y a partir de Prokhorovka ya tendríamos una, los alemanes se encontrarían con una llanura en la cual los tanques podrían con mucha más libertad, ¿no? Sí, con mucha más libertad, exactamente. Sí, yo añadir que una de las importancias de Prokhorovka, lo estaba comentando Isidoro, es que hay un puente de tierra, es decir, entre el río Psel al norte, que digamos cierra el camino hacia Kursk, y el Donetsk hacia el sur, hay un tramo de tierra por el que se puede pasar sin tener que cruzar ningún río, que es que precisamente está en medio del cual está el pueblo de Prokhorovka. O sea que era un lugar clave para poder acceder a un terreno mucho más favorable, por lo menos a priori, para los alemanes. Digamos que es un elemento táctico, es un punto táctico de gran importancia. Sí. Bueno, pues... Claro, efectivamente, claro, pero esto es por lo que los alemanes sí. Eligen este puesto, este punto. O sea, no es porque... O sea, nunca llegan a saber que esa cantidad de tanques, que al final pues, sería cerca de 500, según he leído por alguna cifra, pues sí, estaban agrupando allí alrededor de Prokhorovka. Uh-huh. Básicamente, el plan para el día 12 de la SS es que la Totenkopf cruce, bueno, ya la Totenkopf a todo esto ya había conseguido una cabeza de puente del Shell que había defendido con una fiereza terrible, vamos, con razón los rusos le temen tanto a la Totenkopf. Uh-huh. Bueno, el plan era básicamente que la Totenkopf cogiera por detrás a las tropas que había en Prokhorovka, que tampoco se sabía, se podía suponer, los alemanes supondrían lo que, no sé lo que supondrían, pero no sabían que había tanto, que la cogieran por detrás y mientras tanto, o sea, el Alistandarte esperaría en este puente de tierra, efectivamente, que tiene 5 kilómetros de ancho solo y unos 10 u 11 de profundidad. Uh-huh. O sea, el Alistandarte esperaría hasta por la tarde, más o menos esperaban en que ya los resultados de los efectos de la Totenkopf serían visibles para ellos, entonces ya engancharían ellos el camino hacia el noroeste. Y bueno, mientras tanto la Das Reich pues iba a proteger el flanco derecho, es decir, básicamente iba a hacer el trabajo que tenía que hacer el tercer cuerpo Panzer. La Das Reich iba a ser pues una especie de un movimiento de Oz, ¿no? Sí, de Oz, sí. O sea, iba a avanzar y volver para envolver pues a una serie de tropas. A todo esto, los rusos, bueno, se ponen bastante nerviosos ese día, el día 12 de madrugada, pues porque llega a lo que más está comentando Hugo, el Kampfgruppe Opel, el mayor Becke, es capaz de cruzar el Donetsk, una acción bastante audaz, y poner en jaque el flanco sur de los rusos. Sí. Es decir, que casi, ahí en ese momento es cuando casi consigue establecer contacto con la Das Reich, que era la parte más a la derecha de cuerpo de Panzer de la SS. Uh-huh. Sin embargo, tengo entendido que ese movimiento audaz de Backe al final no se pudo explotar porque la sexta división Panzer giró a la derecha para atacar las colinas de Alexandrovka y quitarse del eje principal de avance hacia Prokhorovka. Ajá, y bueno, y aparte no de digo esto... que sí, esto que he leído va, o sea, es cierto. O la bueno, lo que sí que sigue avanzando al norte. Lo que sí que está claro es que, bueno, se llama lo que me parece que se dan llamar, si no me corriges, Javier, que se llama el grupo Trufanov, ¿puede ser? Pues ahora mismo me pillas a contrapié. Sí, bueno, pues el quinto ejército de la Guardia de Tanques manda, parece que son un cuerpo de tanques entero, es decir, como tres brigadas y, uh-huh. y no sé, unas cuantas más divisiones de rifles, rifleros, ¿no? No sé cómo se dice en español, bajo el nombre de Grupo Trufanov, que esos son los que van a entretener a este grupo B, que es decir, que los rusos lo detectan rápidamente y el asunto pues lo consiguen parar, para suerte de ellos y para desgracia de los alemanes. El grupo Trufanov se llama, sí, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues allí se están concentrando esos toda esa cantidad de tanques, eran 500 por un lado, ¿no? Por lo que he llegado a entender, 500 por parte soviética, ¿es cierto eso? Sí, bueno, la Isidoro, yo cedo el... Ah, vive. Sí, las cifras andan más o menos por allí, es decir, según Setterling y Frankston, que son dos historiadores que han trabajado muchísimo las estadísticas, tanto soviéticas como alemanas, pues digamos que en lo que es la zona de Prokhorovka, los soviéticos van a juntar 482 carros de combate, uh-huh, en tres cuerpos de ejército, el segundo de carros de la guardia, el 29º y el 18º. Uh-huh. No me acordaba yo del último. Van a juntar pues unos 482 carros de combate y cañones autopropulsados. Uh-huh. Y los alemanes, entre la división Leibstandarte y la división Der Reich, quitamos la Totenkopf que está al norte del Psel, serían unos 172 carros de combate según algunos autores, como Glantz, y pues unos cuantos menos, según George Knieper, que serían 56 para Leibstandarte, 61 para Das Reich, de los cuales 4 y 1 respectivamente son tigres. Estamos hablando de cifras para el día 12. ¿Cómo se desatan las hostilidades ahí? Sí, bueno... Bueno, una primera cosa, porque hablando siempre se habla de los mitos de Kursk. Primera cosa, ya lo ha dicho Javier, eso de cientos de tanques, eso no existe. Tigres, hemos hablado antes, y lo ha dicho, acaba de decir ahora mismo, 4 tigres tiene la Leibstandarte y 1 tigre tiene la Das Reich. Entonces, eso es lo que... Esas son las cifras, Luego, efectivamente, ya hay autores que pues maquillan un poco los datos, como Javier ha dicho, del tema del George Knight, que sí, que es muy riguroso, pero también es cierto que a ese hombre pues, despiertan cierta simpatía al hecho de las acciones bélicas de la SS, de las divisiones de la SS. Entonces, él cuenta solo tanques y no cañones de asalto autopropulsados. Vamos, que ponte delante un cañón de asalto autopropulsado, ¿eh? Sí. A ver, sí. Que eso es un bicho también, quiero decir que no... Es decir, eso lo dice tanque, Knight, no cuenta los cañones de asalto de los propulsados. Entonces con eso también, si estamos deshaciendo mitos, pues sería conveniente también no hacerlo del otro, no montarlo en el otro lado, para el otro sentido. En fin, bueno, esto es una reflexión total. Que bueno, vamos a empezar a hablar de la Leibstandarte, que me he preparado... Pues bueno, un pequeño esquema de qué es lo que pasa a la Leibstandarte el día 12, porque, bueno, es espectacular. Bueno, total, había dicho que, lo más importante que hay que saber es que en mitad, digamos, de este puente de tierra tenemos la colina, 252 puntos, una colina en la cual los alemanes le ha costado bastante trabajo tomarla de antes, y bueno, y en ese momento... se encuentra ocupada por el batallón de semiorugas de Jochen Peiper, que sí, que está, cuidado, está así, tristemente relacionado con, fue responsable, digamos, de la masacre de Malmedy en el 44. Sí, era en el 44, en las Ardenas. Uh-huh. Y bueno, pero que vamos, que con todo, que hablando en el tema, en términos bélicos, pues estamos hablando de un club de caballeros, de que vamos, de que ahora veremos lo que hace. Y bueno, tenemos en la colina, tiene, bueno, se llama 252.2, pues efectivamente me apunta Javier, porque esa es la altitud de la colina, ¿vale? Entonces no es muy alta, bueno. Y tenemos al batallón de semiorugas de Piper en la colina, en la parte opuesta, es decir, la colina, en la parte que mira al noreste, es la que da a Prokhorovka, entonces esa está, no hay nadie, y en la parte contraria están los granaderos de Piper, y un poco detrás de ellos está la séptima compañía del batallón de tanques de la Leibstandarte, que está formada, comandada por Ribbentrop, y tiene 7 tanques, ningún tigre entre ellos. Bueno, entonces, claro, a las primeras horas del día, los hombres de la Leibstandarte están descansando, pues puesto que piensan que hasta que la Totenkopf no haga su trabajo, pues no van a hacer nada. Pero bueno, ¿cuál es la sorpresa de esta gente? Que a las 9, alrededor de las 9:15, cuenta Knight, pues empiezan a ver en el cielo, eso tuvo que ser un espectáculo, porque empiezan a ver desde primero desde más lejos y luego desde más cerca, una cadena de bengalas de color violeta. De color violeta, eso significaba tanque. Una, otra, se llena el cielo, hablan de que se llena el cielo de morado. Entonces, sí. Bueno, pues ya en ese momento... pues ya se ponen en guardia. El estandarte detecta dos grupos de unos 40 tanques soviéticos que vienen desde el oeste, una cosa un poco extraña, porque están flanqueándolos por la izquierda, intentan flanquearlos por la izquierda, y otro que viene directamente del este con unos 35 tanques. Bueno, ¿qué está pasando? Pues está pasando que Romistrov, o sea, comandante del quinto ejército de tanques de la guardia, que pertenece a la reserva del grupo de Stepenos, de la Stepa, pues está cargando con 5 brigadas hacia el oeste, hacia ese puente de tierra. Es decir, nadie se está esperando eso, pero 5 brigadas, ¿cuántos son? Cada una brigada de tanques son alrededor de 65 tanques. Es decir, unos 300, aproximadamente unos 300 y pico tanques son los que se dirigen hacia, básicamente, hacia esa colina, donde están... Ya digo, pues uno, no sé si tendría unos 30 cañones autopropulsados, de estos, no, perdón, orugas, los típicos estos alemanes, y los 7 tanques. Uh-huh. Bueno, total, que hay la brigada 31 y 32, es decir, 100 y poco tanques, 115, 120 tanques, se dirigen directamente hacia la colina 252.2. Pasan, bueno, llegan hacia ella, la sobrepasan y... Una vez que llegan a lo alto, hacen como a toda velocidad, se tiran en por los alemanes, ¿no? En plan kamikaze. Pasando por ahí a toda velocidad, en plan carga de caballería ligera, vamos. Sí. Bueno, pero fíjate qué cosa más extraña. O sea, ahí tenemos el batallón de Piper y los 7 tanques. Bueno, pero es que los rusos... Si lo habían hecho ellos, tenían al fondo de la colina abajo una zanja antitanque. Bueno, pues la mayoría de ellos se están cayendo la zanja. Bueno, y esto entre tanto, pues ya los 7 tanques se ponen en funcionamiento y los semiorugas se ponen en funcionamiento y empiezan, pues imagínate ahí el caos en aquella cuesta, pues 7 tanques alemanes. Sí. 100 y pico rusos, y aparte, entre esto, entre mediados, los semiorugas, por ejemplo. Revivir eso es un poco difícil, pero vamos, piensa que, por ejemplo, Piper y su ayudante Wolf, su adjunto, pues están a pie, están corriendo, tirando granadas de mano y granadas magnéticas en los tanques, cargándose tanques, aquí, allá, subiendo, bajando. Es decir, una auténtica holocausto, bueno, antes de que... Un desguace. No el holocausto con mayúsculas, sino holocausto entendido a la antigua. Sí. Bueno, a todo esto, mientras se está produciendo esta batalla ya, de por sí espectacular, unos 120 tanques, 120 tanques contra 7. Bueno, sí. Pues a todo esto tenemos que en la parte derecha... un bosque que hay al norte de una ciudad que se llama Storoseboye, Al mismo tiempo que se está desarrollando esto, los rusos atacan con otras dos brigadas a un sector que está defendido por el primer regimiento de la estandarte, al mando de Albert Frey, y que está reforzado por un batallón cazatanque de cañones autopropulsados, vamos. Bueno, como la 252.2, los rusos atacan a toda velocidad. Claro, ¿qué pasa? Los alemanes están parados, los ven llegar, los rusos, lo que estaba hablando antes, si tenemos en la torreta al comandante, que tiene que ir comandando para dónde tiene que tirar el tanque, y aparte es el cañonero, es que no tiran ni uno, es que no pueden. No puede hacer ninguna de las cosas. No pueden hacer. Entonces, claro, los rusos a toda velocidad se estrellan ante los cañones antitanque que estaban apostados, algunos de ellos enterrados, y ante los Sturmgeschütz, los cañones autopropulsados. Es decir, hay dos brigadas se estrellan, vamos, de lleno contra este regimiento. Bueno, mientras tanto, Ribbentrop sigue en la 252.2, casi se ha quedado sin munición. ¿Cómo es posible que entre tanto tanque este hombre está disparando y su tanque no lo tocan? Bueno, es que incluso él habla, que él cuenta algunas cosas personalmente, es que alguna vez hasta llega que dice que literalmente que pasa desapercibido entre los enjambres de tanques apiñados en las inmediaciones de la zanja. Pero bueno, y luego él se pregunta, pero si lo han hecho a ellos, la zanja, ¿cómo es posible que estén allí? Si es que no lo sabían ellos. Bueno, a todo esto, mientras tanto, llegan las otras dos compañías de tanques que tenía el batallón de a la estandarte. En total creo que eran 50 y pico, dicho creo que era Javier, ¿no? Bueno, llega un momento en que ya Ribbentrop no lo toca, decide volver a retaguardia, pues porque, pues sencillamente, pues porque no le queda munición. Bueno, entonces en este camino, cuando ya inutilizan su tanque, bueno, pues sale ya por fin se salen del tanque y se van a retaguardia a intentar buscar yo creo que a huir simplemente, bueno, pero este hombre, estas historias son como, son increíbles, vamos. En el ínterin, pues pilla a un soldado de un cuerpo médico que iba en una moto, entonces le ordena que automáticamente deje de hacer lo que estaba haciendo y que vaya al centro de mando del batallón y que se haga con un tanque, que era el tanque 604, que él lo sabía exactamente, que para ese día ya estaría arreglado. Estaba en los talleres y que entonces, bueno, pues a todo esto, pues el médico pues coge su moto, digo yo que cogía su BMW, ¿no? Sí. y bueno, pues efectivamente trae al tanque, lo manda al tanque con un chofer, con un conductor y se reenganchan a la batalla. Bueno, ya una vez que se van a reenganchar, ya son llamados a fila por Gross, que es el comandante del batallón, y bueno, y en ese momento, pues más o menos, así queda la batalla. Bueno, son una serie, unas cuantas horas lo que se produce este enfrentamiento. Y tenemos que Ribbentrop, solo su tanque, se carga 14. Destruye 14 T-34. Walter Malchow, que es otro de su compañía, 7. Uno de los de Ralph Tiemann es de la... No sé si ha pintado esta compañía del batallón, que ya se había incorporado un poco más tarde, cuando se reunieron los que quedaban, que bueno, este hombre es autor de los volúmenes, de los 5, de la historia oficial de la Leibstandarte, de la historia divisionaria. Bueno, pues este hombre se carga 6, de la quinta compañía, otro que se llama Jensen, se carga 12. Es decir, que fue una masacre. Vamos, es que es una cosa espectacular. Yo, para mí, esa realidad supera al mito. No sé qué opináis. Bueno, que la cosa. La verdad es que los soviéticos se pusieron a tiro como patos en una barraca de feria. O sea, efectivamente, esa carga suicida que llevan a cabo sin ningún tipo de cautela, ni de preparación, ni de nada, y en las condiciones que comenta Isidoro, la verdad es que es muy llamativa. Sobre todo que hay una cosa, hay un arte que los alemanes van a dominar por encima de los soviéticos en todo momento, que es el de disparar con el carro parado. Los soviéticos lo irán haciendo poco a poco a lo largo de la guerra, pero siempre es esa especie de carga que hacen disparando hacia adelante sin pararse, y claro, el cañón pierde muchísima estabilidad, como indicaba Isidoro, pues el jefe de carro pierde mucha capacidad para apuntar y disparar, y todo esto les hace mucho daño a la hora de ser efectivos. Sí, eso está claro. Hombre, lo ideal es estar parado y disparar, pero si se lanzan en cargas como acaba de contar Isidoro, pues qué podíamos esperar que pudiera suceder. Pero a mí lo que me alucina es realmente cuál fue el resultado final de todo esto, porque es que realmente acabas de contar el caso de uno de los comandantes que directamente tiene que retirarse porque ya no tiene más munición, o sea, están absolutamente superados, porque a pesar de la masacre que están causando, no pueden hacer frente a tantos tanques. Sí, bueno, es que es una cosa pues espectacular, vamos. Lo cierto es que el resultado es que no solo hacen frente, sino que además se bloquean por completo el ataque soviético. Uh-huh. Yo las cifras que tengo es que los alemanes, de los que participan en Prokhorovka, van a perder unos 40 carros de combate y cañones de asalto. Estas pérdidas hay que analizarlas un poco, porque en realidad los alemanes sufren entre 60 y 70 carros de combate y cañones de asalto que son averiados en Prokhorovka. Uh-huh. Solo 17 son definitivamente destruidos sobre el terreno. Estos entre 60 y 70 ellos consiguen retirarlos, pero luego van a perder algo más de 20 en los talleres de reparación cuando los soviéticos lancen una ofensiva justo a partir del al final de mes, me parece que es, Isidoro me corregirá, relanzan su ofensiva con nombre clave Rumiantsev y capturarán pues una centena de estos carros en los talleres. Por contra, lo que pierden los soviéticos, entre ahí hay un problema de cifras, porque las cifras de pérdidas soviéticas son del 12 y del 13 de julio, es decir, se suma los dos días. Y en los dos días van a perder 350 carros de combate y cañones de asalto, que además son pérdidas definitivas, porque al quedarse los alemanes con el terreno, lo que hacen es que rápidamente equipos de ingenieros destruyen por completo esos carros soviéticos para que no los puedan recuperar. Entonces, pues podemos cifrarlo básicamente en 40 a 350. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo bueno, en esa situación ahí no salen tan mal parados los alemanes, pero ¿cómo se resuelve la batalla? ¿Cómo se inclina definitivamente hacia los soviéticos? Porque sí que se habían quedado ahí medio atascados los... tanto el flanco norte como el flanco sur. ¿Cómo se resuelve? ¿Los soviéticos reaccionan? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, quería comentar, voy a seguir un poco con lo de la Leibstandarte, abreviando un poco. Bueno, ¿qué pasa con los cuatro tigres de la Leibstandarte que tienen en ese momento? Es que claro, la cosa no ha acabado aquí. Bueno, antes he comentado que había dos brigadas de tanques que han tratado que de hecho flanquean la colina y se van bastante un poco más al sur de la colina. Y entran en una zona de acción de la artillería de la Totenkopf y por tanto se dan la vuelta. Bueno, total que pues se vuelven y se dirigen hacia el norte. Entonces luego se intentan dirigir hacia el este para cortar la línea de la Leibstandarte. Entonces se dan cuenta los alemanes y lo único que es el comandante del regimiento Panzer, que tenía solo un batallón, por eso el comandante Botellón era gros. Bueno, Schoenberger manda lo único que queda, la única reserva de tanques. Es decir, manda cuatro tigres, entre ellos comandados por Michael Wittmann, para parar dos brigadas. O sea, cuatro tigres para parar dos brigadas. Dos brigadas que vienen a una ser... una cosa impresionante. ¿Qué vienen a ser? ¿Cuánto? ¿80 tanques puede ser? No, más de 100. Más de 100. Una brigada son 60, 65. Sí, sí. Los tigres esperan y pueden ver a los tanques rusos llegar desde el norte. Son unos más de 100. 1.800, 2.000 metros... Cada cañonero va seleccionando su objetivo y mientras que se van aproximando, de pronto se pierden en una depresión. Esto tuvo que ser una visión espectacular y vuelven a aparecer, pero ya están a 1.000 metros. Uh-huh. Bueno, pues ya a partir de aquí, sí, no, hay que decir a título comparativo que un T-34 tenía que acercarse, si no me acuerdo mal, a menos de 500 metros de un tigre para conseguir reventarlo. y un Tigre era capaz de encender un T-34 a 2.000 metros. Joder, pues es terrible. Sí, vamos, la cosa. A una velocidad en terreno, digamos, todoterreno de 30 kilómetros por hora que podía hacer el T-34, es mucho tiempo. Se debería de hacer muy largo, muy largo, muy largo. Bueno, una cosa, quería leer una cosa muy, muy corta de Glantz, que Glantz en su libro de la batalla de Kursk, en el 99, que antes hemos estado también comentándolo, lo dice así, que simultáneamente en el flanco izquierdo norte de Oktiabrsky, del pueblo del cual atacan a los tanques de los Tigres, la 13ª compañía de Tigres, los cuatro Tigres, se enfrenta a una fuerza de unos 60 tanques en un rango de 600.000 metros. Otra fuerza del mismo número de tanques, aproximadamente, también se aproxima. Una mortal batalla de 3 horas acaba con pérdidas horrorosas para los soviéticos. Es decir, es que es impresionante. No, 4 tanques, 120, y la cosa acaba con pérdidas horrorosas para los soviéticos. O sea, la situación es que esos 4 tanques los mantenían, prácticamente hacían tiro al pato con ellos. Pues claro, yo no entiendo otra forma de imaginarme. Tiene que ser una cosa así. No dejaban que se acercaran a una distancia suficiente. Los iban zumbando de lejos y así los tuvieron a raya a todos. No queda otra. Pues sí, sí, tuvo que ser algo de ese tipo porque, vamos, y aquí estamos hablando de que ya no es un autor, son varios, son Glantz, uh-huh. lo cuenta Knight, sí. Estamos hablando de varios autores y de distintas fuentes que vamos, que lo dejan una cosa espectacular. Uh-huh. Espectacular. Uh-huh. Bueno, básicamente él llega la tarde y pues ya nos podemos hacer una idea del desastre que supone para los rusos esto. Uh-huh. Es un desastre absoluto. O sea, bueno, además, aparte de que los hayan frenado, es que en bajas es atroz, es una diferencia atroz. O sea, es una cosa increíble. Bueno, pues las tengo aquí. Gross, el comandante del batallón de la Red Estandarte, informa de 62 T-34 destruidos. Uh-huh. Solo la compañía de... Esas son las dos compañías que tiene. Aparte, la tercera, que también pertenece a él, que es la de Ribbentrop, 21. Los granaderos de Piper, que ellos, vamos, uh-huh. con sus propias manos, los de los semiorugas, tampoco, no se sabe exactamente, pero dicen que alrededor de unos 10-15. En total, la ley estandarte reclama haber destruido el día 12, según Knight, 192 tanques. No está nada mal. En un solo día. De todas formas, después de todo ello, o sea, del combate que se produce en Provoloka, ¿cómo se inclina la balanza a los soviéticos? Porque los soviéticos ya han movilizado todos sus tanques, todas sus reservas. ¿Cómo hacen? Bueno, yo creo que después de la batalla de Prokhorovka lo que sucede es que Hitler cancela la ofensiva de Kursk. Creo que es el acontecimiento más señalado. Es que ya el día 13 por la mañana Hitler canceló la ofensiva de Kursk. ¿Esto a qué se debe? Pues esto a qué se debe a que uno de los grandes condicionantes operativos del verano del 43, de estratégicos, o del verano del 43 para los alemanes, es su preocupación por los aliados occidentales. Uh-huh. Y en la noche del 9 al 10 de julio, las fuerzas británico-americanas desembarcan en Sicilia. Y en ese momento Hitler le pasa como a Model cuando hablábamos de su cena en Orel. Empieza a mirar por encima del hombro y decide que tiene que redesplegar fuerzas hacia el oeste. Uh-huh. Con lo cual ya el 13 por la mañana suspende la ofensiva de Kursk, algo con lo que Manstein en ese momento no está nada de acuerdo. De hecho, Manstein pretenderá que el cuerpo acorazado SS siga atacando hasta el día 17... momento en el cual entran en juego pues toda una serie de acontecimientos nuevos. El ejército soviético tenía reservas, no especialmente en el sector de Kursk, pero sí en otros sectores del frente. Ya hemos comentado antes que el 12 se lanza la operación Kutuzov contra el saliente de Orel, empieza el 12 de julio y acaba el 18 de agosto. Uh-huh. El 17 de julio los soviéticos más al sur van a lanzar dos ofensivas que son señuelos, una en Izium y otra sobre el río Meuse en el extremo sur del todo del grupo de ejércitos de Manstein. Estas dos ofensivas lo que van a hacer es que automáticamente van a hacer crujir todo el frente de Ucrania y van a obligar a Manstein a redesplegar tropas. Es decir, a partir del... tenía tres divisiones acorazadas más en reserva, que eran la 23, la 17 Panzer y la división SS Viking, que no habían entrado en combate todavía en el sector de Kursk, pero el 14 tiene que mandar a la 23 hacia el norte para ayudar en Orel, que poco después tendrá que ir también para allá la división Grossdeutschland, de la que hablaba antes Isidoro. El 17 de julio tiene que sacar al segundo cuerpo acorazado SS del frente para enviarlo hacia el sector del Meuse, y poco después tiene que mandar también a la tercera división acorazada y a la 17ª. Es decir, a raíz de estas ofensivas señuelo, lo que consiguen los soviéticos es, primero, soltar un golpe demoledor contra el grupo de ejércitos centro en Orel; segundo, hacer que las tropas alemanas concentradas en Kursk se desplacen, sobre todo una cantidad importante de carros de combate, hacia el sur, y entonces el 3 de agosto lanzan la operación Rumiantsev, que es la que comentaba antes, que se lanza contra Vilgorod y Kharkov. Y pilla literalmente a Manstein, en todo el sector de la pinza sur, pues literalmente sin reservas. ¿Qué es lo que va a conseguir además? Manstein vuelve a llamar a sus divisiones Panzer, con lo cual lo que consiguen los soviéticos, jugando muy bien con los tiempos, es que las divisiones acorazadas alemanas nunca estén donde hacen falta. Es decir, cuando atacan el sur no están, se van para allá. En ese momento se detiene la ofensiva en el sur, atacan en el centro, es decir, van a obligar a Manstein a mover de un lado a otro sus divisiones sin que lleguen a ser nunca efectivas en el frente de combate. Lo cual, bueno, pues es un poco cómo acaba la ofensiva de Kursk, ¿no? Es decir, con los contragolpes soviéticos que eran de esperar y que desde mi punto de vista llevan a plantear una cosa muy interesante, que es saber si realmente fueron los alemanes quienes tuvieron la iniciativa en Kursk o fueron los soviéticos. Sí. Es decir, la iniciativa no solo la tiene el que lleva la ofensiva, sino que se puede lograr una iniciativa defensiva. Esto lo explica muy bien Karl-Heinz Frieser en su mito de la Blitzkrieg. Se puede sostener una iniciativa defensiva obligando al enemigo a atacar un punto concreto. Entonces, lo que nos podemos plantear es si los soviéticos no sostuvieron siempre la iniciativa. El que tiene la iniciativa es el que decide dónde y cuándo se combate, básicamente. Reforzando el saliente de Kursk y esperando a los alemanes, y después soltando esta serie de contragolpes que acabaron de hecho, estas ofensivas soviéticas causarán a los alemanes muchas más bajas. O sea, el total de bajas de carros se va a elevar y de bajas de hombres se va a elevar muchísimo en estas ofensivas soviéticas, mucho más que durante la propia batalla de Kursk. Había leído yo por ahí que von Manstein incluso llegó a pensar en que podía, no sé si contraatacar o podía hacer frente a estas contraofensivas, pero que luego se dio cuenta de que no podía, o sea, no, realmente no era consciente de lo que estaba sucediendo, de la verdadera realidad, y que cuando se quiso dar cuenta era un poco tarde. No sé si estoy metiendo la gamba o si hay algo de cierto en todo esto. Digamos que con von Manstein lo que viene a defender es sus memorias, sus victorias perdidas. Precisamente la victoria perdida, yo creo, a la que se refiere es a la de Kursk. Es que él estaba ganando la batalla. Sí. Yo creo que en este sentido se da un poco de autobombo, porque lo cierto es que en el momento en que falla la pinza norte, el gran objetivo de Kursk fracasa. Es decir, lo que es implanteable es que las fuerzas de von Manstein en el sur, que comentaba Isidoro, con el segundo cuerpo Panzer SS en cabeza, sean capaces de seguir avanzando, tomar Kursk y luego hacer todo el recorrido que tenía que haber hecho el noveno ejército de Model para atacar al frente del centro de Rokossovsky por la retaguardia. Esto, yo creo que Manstein en ningún momento puede decir en serio que estaba a punto de ganar la batalla de Kursk. Otra cosa es que, refiriéndonos a un objetivo mucho más limitado, pues sí es cierto que von Manstein estaba causando el 12 en Prokhorovka, por ejemplo, bajas importantísimas a los soviéticos. Y en este sentido, pues se puede plantear el hecho de que Manstein, las tropas que son retiradas para llevar a los otros frentes, que he comentado antes, pues se hubieran podido quedar ahí y hubieran podido seguir combatiendo contra las tropas soviéticas que había en el sector de Kursk. Ahora, imaginémonos la debacle si, por ejemplo, la Grossdeutschland, que va a ser vital a la hora de que el noveno ejército pueda retirarse de la bolsa del saliente de Orel, pues no hubiera estado allí, se hubiera perdido todo el noveno ejército y buena parte del segundo ejército Panzer. Si estas ofensivas Señuelo, en el sur, pues al no encontrarse con oposición hubieran roto el frente, pues el desastre hubiera sido descomunal. Es decir, a lo mejor el intento o la intención o las ganas de Manstein de seguir desgastando a los soviéticos en su sector tenía cierta estrechez de miras. Es decir, porque el frente podía haber estallado todo el resto del frente, lo cual hubiera hecho que el resultado de desgaste de Manstein hubiera sido irrisorio en comparación con las bajas que él hubiera sufrido en otros sectores. Corrió un riesgo que a lo mejor fue excesivo. Isidoro, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, yo quería apoyar un argumento muy importante que ha estado ahora comentando Javier, y es que, bueno, hay algunos autores, germanófilos obviamente, que han querido que la operación, que han buscado que las operaciones de Kursk acaben en la historia el 12 de julio. Eso no es cierto, efectivamente, lo que está diciendo. Hay una serie de operaciones alrededor que la Kursk es Prokhorovka, pero Prokhorovka es lo mínimo, es solo una parte, la carga de caballería, las cuatro historias, pero Kursk es mucho más. Entonces, si nos atenemos a ver la amplitud. De la amplitud de la ofensiva y contraofensiva soviética, pues veremos que los alemanes no tenían nada que hacer, vamos, realmente prácticamente yo diría que Kursk lo único que hace es certificar definitivamente que la guerra va a acabar en Berlín. Ahí yo creo que podemos ya enlazar con el tema de las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla de Kursk? Pues yo creo que la consecuencia principal, como bueno, comentaba al principio, yo creo que la batalla de Kursk es la última ofensiva alemana, digamos ofensiva de alto nivel alemana. Llevan a cabo muchas contraofensivas durante lo que queda de guerra, pero realmente su último gran intento es en Kursk. Yo creo que ni siquiera en el lago Balatón ni las ofensivas por liberar Budapest en invierno del 44-45 reúnen fuerzas tan importantes como las de Kursk. O sea, es realmente la última apuesta y a partir de ahí se certifica la derrota alemana, como decía Isidoro, y yo creo que se certifica también la madurez del Ejército Rojo. Es decir, a pesar de que, bueno, pues como ellos no tuvieron un Tennyson, la carga de la brigada ligera de los tanques soviéticos en Prokhorovka no es un hecho heroico sino un ridículo, pero bueno, ahí yo creo que de todos modos en general su forma de encadenar las operaciones, de encadenar las acciones va a certificar una madurez. Si ya se acabó la debacle del 41, ya el Ejército Rojo se ha convertido en un enemigo muy muy potente y que es capaz de, sobre todo en las operaciones posteriores, va a ser capaz de llevar a cabo magníficas planificaciones y unas acciones operativas fenomenales. Isidoro, ¿qué tienes que añadir sobre dichas, bueno, sobre las consecuencias? ¿Ves las mismas consecuencias, otras distintas? Sí, bueno, quería, aparte de las consecuencias, que vamos, ya prácticamente he dicho mi opinión, más clara, bueno, sí, simplemente, claro. Bueno, un dato y después una otra cosa, una comparación de libros. Nada. El dato que quería decir, que lo dice Karl Heinz Frieser en un pequeño artículo que hace, unas preguntas que responde sobre la batalla de Kursk, habla, para que veamos la relatividad de las cosas, entre julio y agosto del 43 Rusia pierde en el frente del este unos 700 aviones y en todos los demás frentes 3.000 y pico. Es decir, si alguien piensa que Alemania podría ganar la guerra, pues es simplemente, no es que esté loco ni nada, es que simplemente no conoce la realidad, no, es solo eso. Sí, yo creo que te referías a Alemania. ¿Qué he dicho? ¿Rusia? Sí. No, bueno, es Alemania. Digo, Alemania pierde en Rusia 700 aviones, sí. Y en los otros frentes pierde 3.000 y pico. 3.500, por ahí creo que era. Una cifra, vamos, una brutalidad. Y quería leer una cosa que, bueno, sabemos que hay un libro que se llama Guerra Absoluta de Chris Bellamy. Todos los demás dicen que está bastante bien, pero dice, hay cosas que no se debieran pasar, ni siquiera entre los aficionados. Por supuesto, menos, mucho menos entre los profesionales, pero nosotros que somos aficionados, pues yo creo que es inadmisible esto que voy a leer. cuando hablando de la SS, dice, tanto en material bélico como en la jerarquía nazi se trataba de la élite de la élite, con más de 600 tanques y cañones autopropulsados, entre ellos más de 100 Tigres y Ferdinand. Es decir, el pobre Karel escribió su libro hace 50 años, que ya ha hecho un servicio bastante bueno a la historiografía, que el libro, aunque tenga, contenga el mito este de lo que creado por Romistro, pero por todo lo demás el libro está muy bien, pero lo que es inadmisible es que una persona como Chris Bellamy, que está hablando que es uno de los primeros espadas de investigación de la guerra en el este, diga que la SS tenían 100 Tigres y Ferdinand. Primero, los Ferdinand no hay ni uno en la parte sur, están todos en el norte. En el batallón 650 y pico, creo que era. Y Tigres hay 12 cada uno, tienen 36, creo que al principio, o una cosa así. Entonces, bueno, eso en ese sentido era lo que quería comentar. No cuadra. Cierto, no hemos hablado de los Ferdinand, de los pobres Fernando. No, han sido los grandes olvidados. La verdad es que el Ferdinand a mí me parece, independientemente de su capacidad bélica, que era bastante, bastante asombrosa, me parece uno de los ejemplos más magníficos del gusto del ejército alemán del ejército alemán y de Hitler por los engendros. O sea, es un auténtico, cualquiera que vea una foto de un Ferdinand, es un engendro altísimo, enorme, que además, si no recuerdo mal, en Kursk no estaba equipado de ametralladoras para su defensa cercana, con lo cual a largo alcance eran letales para los carros rusos, pero claro, a corto alcance los infantes prácticamente podían pasearse alrededor sin que el Ferdinand pudiera defenderse. Entonces, de hecho empezaron a transportar sesiones de 5 soldados, pero claro, con una sesión de 5 soldados no era suficiente para mantener la seguridad alrededor del Fernando, con lo cual tampoco se consiguió nada. Exacto. Y otro... dice Bellamy también, dice la cuña de Hoth contaba con infantería motorizada en la base, Pantera y Panzer IV en los flancos y Tigres y Ferdinand en el frente. Estamos hablando de un libro que ha sido escrito hace unos pocos años. Sí, ahí hay un error de apreciación. Yo creo que lo que les pasa a estos libros generalistas es que bajan muy poco al detalle. Hay muchos libros mucho más detallados. De hecho, ahora mismo buscaba, me encuentro los batallones de Ferdinand, son el 653 y el 654. Y luego se nos olvidaba que a mí es un chisme que me gusta mucho más, el 216 batallón que lleva los Brumbar, que es una especie de carros armados con un mortero, también era un chisme bastante curioso. Me parece que es un mortero de 210 milímetros lo que lleva el Brumbar al frente, que está diseñado para romper posiciones, digamos, bloqueados y búnkeres de cemento. Si queréis podemos, ya que hemos terminado, pues podemos hacer un leve apunte también sobre la aviación. O al menos dos, a mí se me ocurren dos. Por ejemplo, pues que hubo un momento crítico al principio de la batalla cuando 700 u 800 aviones estaban rodando por las pistas de 16 aeródromos que había alrededor de Kharkov, que eran los que estaban encargados de lanzar la primera campaña aérea que daría comienzo el asalto de la Operación Ciudadela. Y resulta que los rusos, como estaban también informados por sus redes de espionaje, habían calculado perfectamente los tiempos que tenían que llevar sus propias flotas aéreas para estar sobre los aeródromos alemanes en el momento en que los aviones estuvieran en la pista de despegue. Entonces el Estado Mayor se asusta muchísimo porque ya le avisan de que las formaciones de aviones soviéticos están volando hacia Kharkov, y lo único que salva la situación esa madrugada es que todos los aeródromos tenían el radar alemán ya instalado, el Freya, que es capaz de detectarlo, de detectar a las formaciones soviéticas, y pues ponen a los aviones alemanes en el aire con antelación, y de hecho pues incluso ya estaba toda la unidad de FLAC y toda la caza, estaba ya esperándolo arriba, y fue un gran desastre para esas formaciones rusas, pero los soviéticos ya habían calculado muy bien con la información que tenían cuándo tenían que coger a los aviones rodando por las pistas. Uh-huh. Luego otro hecho famoso que se produce en el aire en esta batalla es el desarrollo del famoso Stuka con el cañón de 37 milímetros que se inventa Rudel, que luego también se desarrolla el Henschel 129, al que también se le pone otro cañón de 37 milímetros. Estaríamos hablando de una corazón. Y incluso ya la escuadrilla de Henschel 129 protegen de manera efectiva uno de los flancos del cuerpo Panzer SS, no sé exactamente cuál, no sé exactamente qué división, son capaces de destruir una formación de unos 30 o 40 tanques que iban avanzando con dos brigadas de infantería. Los detectan desde el aire a través que iban avanzando por el bosque y los destruyen, sin que siquiera las unidades que había en tierra alemana se percataran de la amenaza. Sí, a añadir de todos modos que la Luftwaffe va a ir perdiendo el control del cielo sobre Kursk poco a poco. Va a ser una guerra de desgaste la que se va a llevar con la aviación roja, pero yo creo que también es una de las primeras ofensivas alemanas en la que la Luftwaffe no es omnipresente. Es decir, se van a tener que reducir a sectores muy concretos del frente para poder, digamos, para intervenir. Uh-huh. Y corregir. Decía antes que el Brummer eran 210 milímetros. Memoria más edad no es una buena mezcla. Son 150 milímetros el cañón del Brummer. Isidoro, ¿querías añadir algo? No, iba a comentar simplemente lo de los Stuka, bueno, lo de Hans Rudel. Bueno, decir que fue el único miembro del ejército alemán que de toda la Wehrmacht que tiene la máxima condecoración. Cruz de Caballero con la cruz de la Cruz de Hierro, con hojas de roble dorada, espada y diamante. El único que consigue la máxima condecoración. Uh-huh. Luego ya, hombre, por encima estaba, por supuesto, Göring con su gran cruz, pero bueno. Sí, pero uno es por méritos. Y tiene un grado, Isidoro, tiene un grado más, ¿no? Con diamante y brillante. ¿Ah, sí? Pues... creo que o es con diamante y brillante o pasa directamente a brillante, creo recordar. Es que hojas de roble doradas, el dorado es la puntilla, creo. Sí, la hicieron para él. No sé. Sí, la hicieron para él. Uh-huh. Sí. Bueno, tenemos ahora una sección en la cual recomendamos tres libros característicos que recomiendan nuestros intervinientes. En este caso, podéis decir uno cada uno vosotros. ¿Con cuál os quedáis? Uno cada uno, ¿eh? No me pongáis más. Tenéis que elegir, porque si no, aquí yo entiendo que diríamos 40 de cada tema. Venga, empezamos por ti, Isidoro. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es tu favorito y por qué? Hay muchos, como hemos dicho, pero bueno, a mí me gusta mucho Sangre, Acero y Mito de Joss Knife. Blood, Steel and Myth. Uh-huh. Ese, bueno, es simplemente una historia del segundo cuerpo Panzer SS en Kursk. O sea, es una historia de la Das Reich, Leibstandarte y Totenkopf. Y bueno, simplemente, pues, la verdad que Knipe ya nos tiene acostumbrados, es un especialista en estas tres divisiones. Y ya leí su anterior trabajo en la división en Ucrania, que por cierto acaba de publicar Stack Pole por 10 o 12 dólares, cosa que ahora mismo estaba por 100 dólares en la dirección de Fedorovich, pero bueno, si no lo ha publicado, lo va a publicar. Que es un libro que recomiendo encarecidamente, me pareció una maravilla el Decisión de Ucrania. Bueno, ya, pues, estaba hablando de este, y aparte tiene otro que también yo sé que conocéis, por lo menos Hugo lo conoce, que es Última Victoria en Rusia, que también es otra maravilla de libro. Uh-huh. Bueno, Javi, ¿tú cuál recomiendas? Yo como hoy no he conseguido romper mi lanza a favor de los franceses, voy a recomendar un libro francés. que es precisamente Kursk, los 40 días que arruinaron a la Wehrmacht, traduzco al español, sí. De un autor que se llama Jean López, que se está especializando en el Frente del Este, y la verdad es que en poquito menos de 300 páginas hace un resumen magnífico pues de muchas de las cosas que hemos ido comentando hoy y de los últimos avances en historiografía que hay sobre el Frente del Este. Uh-huh. Hugo, ¿tú cuál, con cuál te puedes quedar? Pues yo, hablando hoy de la batalla de Kursk, podría quedarme con un clásico como el de la batalla de Kursk de Glantz, pero a mí me gustaría recomendar un libro al que yo le tengo mucho cariño, que creo que he debido releer como 3 o 4 veces, que se llama Tierra Calcinada, de Paul Carell, o Scorched Earth en inglés. Y es un libro que, bueno, habla sobre la guerra en el frente ruso en 1943 y 1944, es decir, abarca, pues, empieza hablando de la batalla de Kursk, pero luego retrocede en el tiempo y habla un poco de la contraofensiva de Manstein después de Stalingrado, la batalla de Kharkov. Habla luego del Mius, habla de la retirada al Dnieper. En fin, el año 1943 pues lo deja bastante bastante bien glosado y es un libro que merece la pena. Uh-huh. Isidoro, ¿querías añadir algo sobre ello? Es un libro que no solo le gusta a Hugo, le gusta a todo aficionado al Frente del Este, digamos, le gusta ese libro. Para un ejemplo de ello es que, no sé si conocéis, hay una librería americana que se llama Aberdeen Bookstore.com. Sí, yo creo que está. Bueno, que este hombre este hombre es tan apasionado y tan de Tierra Calcinada que incluso él ha autopublicado una edición de lujo de Tierra Calcinada hecha a su gusto, que ahora mismo la están vendiendo, vale, pues hace 50 o 60 dólares. Bueno, digo que hasta este punto ya de esnobismo llega esta pasión, porque es un clásico que todo el mundo le ha gustado siempre mucho. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos con esta recomendación. Despedimos a Isidoro, lo podéis encontrar en Twitter en @ivrchuico y en su blog isidorovr.blogspot.com. A Beramendi lo encontraréis en @tantanveramendi en Twitter, y a Hugo Cañete pues en @hugoacanete, y a estos últimos dos los podéis encontrar en el nuevo proyecto gem.es, gehm.es, grupo de estudios de historia militar. Y bueno, pues a todos nosotros nos podéis encontrar en Histocast y en la página de Facebook, por supuesto, y en histocast.com. Así que nada, venga, a despediros todos. Pues buenas noches. Venga. Muy buenas noches. Venga, dabai. Semper Fidelis. Buenas noches, ha sido un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Igualmente digo. Sí. Que el placer es nuestro, digo. Sí.